César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos, en Rock and Pop. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa por excelencia del metal en la Rock and Pop. Hoy tenemos un especial muy particular, pero ¿qué te voy a contar si todos los programas son especiales y en todos ellos desplegamos esa ansia por la lucha, por la vida? Mirá, los vikingos tenían toda esa historia de que los guerreros que iban a la batalla, los que realmente sabían que habían luchado bien, con justicia y con todo lo que tenían para dar. No, no hagamos de esto una cuestión deportiva con el mundial y todo. No, no, hablemos de la vida como lucha, ¿eh? Bueno, los tipos que iban a la batalla siempre pensaban que en el momento en que murieran iban a venir a buscarlos unas diosas llamadas valquirias, ¿eh? Enviadas por el propio Odín. Y que esas valquirias iban a saber cuáles eran los mejores guerreros para llevárselos a las mansiones del Valhalla junto con Odín para pelear en el juicio final, en el día del Ragnarok, en una batalla de esas que iba a definir la historia del universo y que algunos sabían que estaba perdida de antemano. Pero justamente esa es la belleza de la vida. Que sabiendo que está todo perdido de antemano, que vamos a terminar y que se va a acabar todo, aún así peleamos hasta el final. Por eso arrancamos en el día de hoy con un tema que habla de todo eso. Nada menos que Manowar haciendo Blood of My Enemies. Si esto no es metal, ¿el metal dónde está? Messengers, demons rise, witness our Escuchar este disco allá por 1984 cuando salió, me refiero a Hail to England, es el disco con el que este tema abre precisamente, abren el fuego con este tema y te destrozan hasta el final. Una magia que quizás Manowar no recuperó después en los 90s y en el 2000 también. Pero igualmente, el recuerdo vale y hoy vamos a hablar mucho acerca de raíces y de folclore y de mitos y de muchas otras cosas. Tenemos invitados especialísimos para un especial que tiene que ver con el folk metal. Y por supuesto, vamos a tener todo aquello que esperás y más. Créeme, es la idea. Tanto así que vamos a arrancar con novedades ya rápidamente. Y voy a presentarte una banda que creo que no sonó nunca en tiempos violentos, pero que ha llegado la hora de que suene, porque precisamente su álbum se llama Great Western Valkyrie, es decir, la Valquiria del Gran Oeste, o la Gran Valquiria del Oeste, si preferís. No sé muy bien por qué esta banda le puso este nombre a su nuevo disco, a su disco 2014, porque se trata de una banda que combina, ante todo, hard rock, un toque de rock sureño y mucho blues al estilo de un Led Zeppelin, ponele, por decir algo. Se llaman Rival Sons y realmente con este cuarto disco te parte en la cabeza, es uno de los hallazgos del año, muy variado, muy suave en algunas cosas, es decir, muy melódico en algunas cosas. Cuando digo melódico me refiero al gancho sobre todo, pero sé que en cuanto lo escuches le vas a encontrar la vuelta. Son de Long Beach en California y los editó el sello Earache, que se está animando luego de haber pasado por todas las bandas extremas imaginables, se está animando también a incorporar bandas de buen hard rock. Aquí tenés a Rival Sons, mi recomendación del día de hoy. We'll be right back. El de Rival Sons, Secret, el nombre de este tema, Secreto, que en realidad es un secreto a voces porque la banda realmente está andando muy bien, tiene algún video rotando y todo. La cuestión es que tenemos hoy, como todos los jueves, nuestro concurso habitual, a ver con qué cerramos, con qué tema, con qué clásico, con qué canción de esas que todos conocemos. Cerramos el programa de Tiempos Violentos. Y para los que participen en Facebook o a través de Twitter, pueden hacerlo al Facebook personal. El Facebook tiene que ser el Facebook de Rock and Pop. Pero el Twitter sí puede ser el mío personal, CFR César, o el de Rock and Pop directamente. Hoy no está Harry directamente aquí. Va a estar hablando desde Brasil, pero su Facebook y su Twitter no lo atienden. La cuestión es que vamos a estar ofreciendo premios y los premios incluyen el último álbum de Presto Vivace. Tenemos por ahí, gracias al envío de la gente de Icarus Music, nada menos que el último disco de Gotthard, y tenemos el debut Mastercutor. Esos son los premios y se irán sumando otros premios a lo largo del día. Pero ahora quiero presentarte a una banda que sacó este disco en 1990. La excusa para presentarlo es una mala noticia, en realidad, que es que a Vivian Campbell, ustedes lo conocen, a Vivian Campbell, el guitarrista de Def Leppard, que estuvo antes con Dio, que pasó un breve lapso en Thin Lizzy, y que ahora está afectado de cáncer y esperando que una operación donde están involucradas células madre llegue y, bueno, lo saque de la preocupación que tiene y que le ha hecho perder algunas de las sesiones de composición del próximo disco de Def Leppard. Él dice que está todo bien, pero las cosas siguen sucediéndose y viene arrastrando esto desde hace un año. Otra de las malas noticias que conocemos. Bueno, entre las bandas donde estuvo Vivian Campbell, hubo una que se llamó River Dogs, que en realidad es una banda de amigos, no es más que eso, y que sacaron al menos 4 discos, uno de ellos en vivo, ¿no? Con esa intención, con la intención de ver qué pasaba y divertirse y andar bien. Esa es la idea, con Rob Lamotte, que es el vocalista, Nick Brophy, el bajista, etc. Este tema que voy a pasar, en algún momento no me lo podía sacar de la cabeza porque realmente era para que fuese uno de esos hits especialísimos del hard rock. Pero como se trataba de una banda muy informal, nunca ocurrió. Eso sí, vos lo podés escuchar hoy aquí en Tiempos Violentos. Toy Soldier, soldadito de juguete, estos son los River Dogs de Vivian Campbell. We'll be right back. Tenemos una novedad más para tirar ahora, porque después se va a encargar de eso nada menos que el caballero Harry Salvarrey desde Brasil en el próximo bloque. Y antes de que nos metamos en el especial de Folk Metal Argento, que va a ser una mesa redonda en realidad, porque vamos a tener a varios integrantes de algunas de las bandas más conocidas aportando su opinión acerca del tema, del movimiento, del desarrollo, del fenómeno en general. Pero te decía, hay una novedad más que quiero presentarte, y es que acaba de salir el nuevo disco de Hellstar. Yo no sé si te suena Hellstar como banda. Es una de aquellas bandas que sobrevivió en la escena norteamericana de los 80s al recambio, que en aquel momento fue muy duro porque las bandas de heavy metal sufrieron el embate de la falta de difusión que el vacío de MTV les provocó. Acordate cómo fue. En los 80s MTV se convirtió en el principal órgano difusor a través de televisión y el metal estaba entre sus favoritos al principio. Y un día, o sea, fue así, de un día para el otro, se olvidaron del metal y incorporaron especialmente a las bandas de grunge. Y así el grunge dio el gran salto que todos conocemos que dio. Y hoy en día, bueno, dejaron algún recuerdo de aquella época. Algunos casos muy importantes, el caso, por ejemplo, de Nirvana, que se convirtió en un emblema, o de bandas como Soundgarden y Pearl Jam, que todavía continúan, pero no demasiado más. O sea, algunos nombres grandes y nada más. En cambio, estas bandas, entre las que se contaban los Manowar, se encontraba Sabotage, Overkill, es decir, muchas otras bandas que no se lograron subir al tren del thrash específicamente, no es el caso de Overkill, pero sí el de otras, como estas, y que estaban más cerca de lo que luego se llamó power metal, o en la época se llamaba speed metal, o heavy metal a secas, si querés. Bueno, esas bandas les costó muchísimo más. Hellstar fue una de esas bandas, con una ascendencia chicana particular y siempre liderada por su cantante, James Rivera. Estaba también Larry Barragán, estaba Jerry Abarca, todos tenían apellidos de origen latino. Pero ocurría que sacaron algunos discos de los más asombrosos de aquella época, como por ejemplo Nosferatu de 1989 o incluso Remnants of War un poco antes, en el 86. Tanto así, te digo que en el 2008 se juntó la formación original que grabó Remnants of War, allá en el 86. Y siguieron sacando discos, y es más, a partir de entonces sacaron 3 discos más, así de sencillo. Ahora te estamos presentando This Wicked Nest, algo así como, es un juego de palabras, o sea, significa este nido malvado, pero también puede entenderse como la maldad, wickedness como maldad. aunque no está escrito de esa manera. Bueno, justamente como para que veas la calidad de esta gente y cómo sigue batallando sin que les importe nada, me acordé ahora de una gran banda de aquella época, de Vicious Rumors, más o menos en las mismas condiciones de esta gente que te mencioné y que también continúan hoy en día. Pero volviendo a los Hellstar, aquí tenés justamente Fall of Dominion, así se llama, la caída del dominio, del reino, si preferís. Así suena lo nuevo de Hellstar. We'll be right back. César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. Imagínate todo un día de tu vida. Sin escuchar ni una canción que te guste y sin poder putear a nadie para descargarte. ¿Para qué? ¿No? Digo, Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición junio. El cerebro detrás de Preguntados. ¿Quién es Máximo Cavazzani? El creador de la aplicación que factura $1,000,000 por mes. Además, guía de inversiones. ¿Cómo hacerte rico? Top 10 para multiplicar pesos y dólares. Fútbol, los 20 clubes del mundo mejor cotizados. Forbes, la revista de negocios número uno del mundo. Pedile en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-220-367. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Aguanta Argentina, aguanta Rock and Pop. Estamos en la previa. Tenemos calcos nuevos, colores azul y blanco. El próximo martes, nuestro equipo repite un esquema y se para con cuatro en el fondo. Se está Joe Fernández. Hay argentinos vendiendo entradas truchas a $100. Qué raro. Qué raro. Te aclaran, $100. ¿Es como $100? Sí, pero son truchas, pero... Fue la fuente, Calori, Tapa y el Árabe. El momento de la tarde de Rock and Pop fue cuando vino Daniel, el mozo de... Es un comentario que muy bien adelante, muy flojo atrás. ¿A quién estaba mirando? A Marianita. que saltó sola, y ahora le dice, es la historia de mi vida. La previa de Argentina-Suiza se juega en Rock and Pop. Fue espectacular, explotó la tribuna, hicimos la hora. Y hay de todo, entrevista, canción, la historia y lo que viene. Insisto, ¿quién dijo para eso? Para el partido con Suiza, volvé a romper la cábala. Total, con la que tiene, hace 28 años que tú no has ganado nada. En este mundial, aguante Argentina, aguante. Rock and Pop. Pero yo creo que le estamos pidiendo más a esta selección. Volviste a tu casa, la encontraste saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo, golpearon a tu mamá, violaron al gato. Lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Venganza es tuya. Later. Y mientras escuchamos a Anthrax con Got the Time, ya tenemos en línea al hombre que ha logrado trascender las fronteras y viene hacia nosotros desde alguna parte misteriosa y carioca del éter. Me refiero al señor Harry Salvarrey. ¿Estás ahí, ¿cómo? Harry? ¿Cómo estás, querido César? ¿Todo bien? ¿Cómo anda eso, querido? Bien, bien, bien, muy bien, por suerte, porque encontré un supermercado cerca de donde estoy que vende cervezas como la gente, así que estoy muy feliz. Mirá vos, era un problema para vos ese. Sí, sí, sí, era un problema serio, era un problema grave, por suerte ha sido resuelto. ¿Cómo va todo por allá? Tranquilísimo, realmente. Ahora que la selección pasó, está todo más tranquilo acá. Por lo menos sí, en el aspecto futbolístico, a nivel política un desastre, ya sabés. Sí, bueno, eso es ya. Acá no tan tranquila la cosa en lo que respecta al tema mundial, asistentes al mundial y sobre todo entradas al mundial, ajá, te cuento. No sé si estás familiarizado con el sistema de compra-venta de estos asuntos, sí lo hemos vivido varias veces en recitales, pero ajá, la verdad es que afortunada y lamentablemente el género que nos ocupa no suele ser destinatario de semejante volumen de interés. Sí. En el caso del Mundial concretamente, yo creo concretamente, y la verdad es que sin estar adentro, pero suponiendo cómo funcionan las cosas, creo que el negocio de la reventa se les fue de las manos. Creo que se fueron al carajo, de verdad, esta vez. Ah, mirá vos. El tema es así. La FIFA habilitó hace mucho tiempo a entradas para comprar a lo que ahora se llama precio FIFA, que vendría a ser algo así como el dólar oficial, algo que no existe demasiado. Uh-huh. Entonces cada tanto van habilitando esas entradas. Esas entradas están en una página de la FIFA en la cual a vos te dicen, por ejemplo, bueno, vos querés entradas para el partido, suponete, Colombia-Uruguay por octavos de final. Ponele que te interese ir a ver ese partido, que es acá en Río de Janeiro. Te cuento justo ese porque es uno que me interesaba ver. Entonces entras a la página, te explica los precios de las entradas. Los precios de las entradas son entre 100 y 200 dólares, 300 dólares, ponele como máximo, y vos comprás o no comprás. Por lo general no hay disponibilidad de ninguna de esas, no existen esas entradas. Ajá. Pero van habilitando, y las van habilitando de a 10, ponele. Entonces hoy a las 3 de la tarde tenés 15 entradas. Sí. Obviamente se liquidan velozmente, la demanda sube muchísimo porque la gente, ante la casi posibilidad de haberla comprado, vuelve a entrar todo el tiempo y empieza como realmente a calentarse y a querer la entrada, más de lo que la quería antes de comprarla incluso. Ajá. Entonces se estimula el negocio de la reventa, que normalmente la reventa, digo, qué sé yo, siempre es obvio que la reventa va a ser más cara que los precios de las entradas, pero normalmente la reventa es, qué sé yo, el doble, el triple, si querés, de la entrada. Acá estamos hablando de un nivel de regulación de precios nulo, o sea, acá cobrás lo que se te canta el culo cobrar. Y si vos querés que tu entrada cueste $2.500, la vendés a $2.500. Y algún boludo que la compre va a ver. Sí, obviamente. Entonces, además, no veo cuál es la sorpresa, porque la FIFA viene abusándose de la, digamos, de la pasión de la gente con total impunidad desde hace muchos años. No es sorpresa. No es sorpresa para nada. Es simplemente la diferencia entre verlo desde tu casa y verlo acá, uh-huh, con la gente que está desesperada por comprar una entrada, con ir al Cristo Redentor y encontrarte con ecuatorianos con carteles colgando diciendo compro entrada para el juego, pago hasta tanta guita, con empezar a entrar a los sitios y empezar a ver los números reales de cuánto es que se venden las cosas, cuánto es que se las compran, y sobre todo con empezar a enterarte de casos de conocidos. Digo, es la primera vez que tenemos en mucho tiempo un mundial tan cerca, por eso también lo digo así de esta manera. Sí. Con lo cual hay muchos argentinos, hay realmente muchos en serio. Sí, sí, hubo un pequeño éxodo esta semana después de que la selección pasó y encima Porto Alegre, que es el destino más cercano que teníamos, el más barato para ir, uh-huh, obviamente se llenó de gente y realmente éramos casi locales, al menos en lo que la imagen se veía. Pero digamos, empezás a enterarte de casos de gente estafada, empezás a enterarte de casos de gente que pagó $700, $800 una entrada y cuando llegó a la puerta no era válida, empezás a enterarte de las metodologías que se usan, empezás a enterarte de que tus propios compatriotas son los que te cagan y empezás a entender un poco más la perversión del sistema de reventa y cómo funciona. Claro, y empezás a indignarte y enojarte un poco más. La perversión también parte de un organismo como la FIFA que le exige a un país para hacer un evento de fútbol cosas absolutamente delirantes, como por ejemplo que construya estadios que luego no va a usar, entre otras muchas cosas. O sea que habría empezar por resistir un poco toda la historia para luego poder hacer las cosas bien. Sí, pero bueno, de todas formas son temas distintos, porque si vos haces todo eso, pero le brindás a la gente de ese lugar y a la gente de los lugares que van un espectáculo digno, un show digno, uh-huh, por lo menos estás haciendo tu trabajo bien. O sea, estás sobreexigiendo al país que lo hace, digamos, pero tu trabajo, lo que vos entregás, que es el espectáculo, lo estás haciendo bien, estás haciendo tu laburo. Después el país decide si acepta o no acepta tus condiciones, digo, pero vos tu laburo lo estás haciendo. En este caso, ninguna de las dos cosas, pero bueno, de todas formas. Igualmente lo vamos a ver por televisión y ahí no vamos a tener inconveniente. Sí, seguramente yo también, porque por esto que te cuento de conseguir las entradas está realmente complicado. Claro. Así que, ¿vos vas a ver que... algún partido? O sea, ¿realmente? Sí, yo fui a ver Argentina-Bosnia, el primero. Ah, está bien, pero después no. Nosotros fueron lejos, fuera de Río. El de San Pablo estaba dispuesto a ir hasta San Pablo, lo veo complicado por el tema de entradas. Ajá. Con lo cual, como todos sabemos, Tiempo Violento es un programa muy escuchado por las grandes corporaciones y por obviamente las multinacionales. Nos tienen si alguna como sí, si alguna como Techint o alguna multimillonaria. Por los medios hegemónicos, no sabés. Una empresa de comunicaciones, una empresa petrolera, por ejemplo, un Monsanto, una Barrick Gold quiere conseguirme un par de entradas para el partido de San Pablo, yo no tengo ningún problema en cambiar mi discurso drásticamente, 180 grados, y empezar a defenderlo. ¿Te acordás del payaso de It? Que desde la cloaca agarraba y te decía, te la chupo por $10, te la chupo por 8, te la chupo por 2, bueno, te la chupo gratis, bueno, los medios hegemónicos tratan de hacer eso con nosotros. Bueno, acá son $1,500 más o menos. La verdad es que para una chupada no está nada mal. Es terrible, en fin. Sí, ni me desabrocho la bragueta por eso, ¿qué te voy a decir? ¿En serio? ¿Por $1,000, no? Tendría que pensarlo mucho, pero si es un payaso hablándome desde una cloaca, por ningún dinero. No, el payaso era muy feo, aparte, claramente muy feo. Qué linda película esa. Contame, a ver, ¿qué tenemos para ofrecerle a la gente de Tiempos Violentos el día de hoy? Arranquemos velozmente con el sector tilingo extranjero y después me voy a la parte brasileña, que es la que más me está gustando de lo que estoy haciendo últimamente. Dale. Empecemos con adelanto nuevo de Judas Priest, ¿te parece bien? Por favor. Dragonaut, tema nuevo que lo van filtrando a poquito, siempre por vía oficial, no hay nada filtrado hasta ahora, todo lo que se ha ido conociendo en la web es por iniciativa de la propia banda. Ciertamente. El primer material con Richie Faulkner, esperadísimo sucesor de Nostradamus, que había sido una entrega bastante floja para la mayoría de los fans de Judas Priest, uh-huh, y una decisión deliberada y manifiesta de volver a las raíces y de volver a hacer heavy metal cuadradón y ganchero como el que siempre han hecho, pero con una... digamos, una intención, sí, es una intención deliberada de volver al viejo estilo. A mi juicio, muy parecido a Angel of Retribution, lo que escuché hasta ahora, en general, incluso en sus matices, muy muy similares todos, pero no deja de ser un disco de Judas Priest, con lo cual expectativa genera. Por supuesto. El material va a estar disponible el 8 de julio, falta cada vez menos, y la canción nueva que han filtrado se llama Dragonaut, esto de Judas Priest, desde Redeemer of Souls, que va a ser el disco que saldrá ahora el 8 de julio, mitad de este 2014. Welcome Esto que suena es Judas Priest con Dragon Out, el nuevo adelanto de lo que será Redeemer of Souls, disco nuevo que sale el 8 de julio. Perfecto. ¿Qué le pareció a usted, Rodríguez? Cuénteme. Tendencia a llamarte Rodríguez. No lo había escuchado hasta ahora, de hecho. No, me sigue sonando todo muy en la línea de Angel of Retribution también. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, absolutamente. Igualmente no me parece mal. Prefiero esto antes que Nostradamus, que era totalmente... no sé cómo decirlo, soso para mí. Sí, yo también prefiero esto antes que Nostradamus, que era aburrido y era pretencioso, sobre todo, me pareció. Sí, más allá de alguna canción que se rescataba. O sea, era un disco doble con demasiadas canciones que no decían nada. Esto por lo menos tiene el gancho y tiene la característica de que suena Judas Priest, efectivamente. Estoy de acuerdo. A mí había tres o cuatro canciones que me gustaban de Nostradamus, pero tres o cuatro canciones entre 15 o 20, verdad es que no es negocio para un disco de Judas. Otro estreno y otro también muy esperado que habíamos adelantado, que habíamos comentado en Violentos, es el nuevo de Corrosion of Conformity, COC, que insiste, y a mi juicio lo hace muy bien, con la formación vieja, la formación de Animosity, uh-huh. La que desde 1985 que no sacaba un disco hasta el último de 2010, y ahora hizo su vuelta con Nine es el disco nuevo. Y tiene a Mike Dean en el bajo y voz, tiene a Reed Mullin en batería y tiene a Woody Waterman en viola. Yo, si bien defiendo esta formación y me gusta y prefiero que saquen discos con esta formación antes que no lo saquen, extraño un poco a Pepper Keenan y me parece que se nota su ausencia, se nota la falta de sobre todo compositivamente. Yo te voy a decir a quién extraño. Extraño a Carl Hagel, al cantante de Blind. Sí, totalmente. Porque le ponía una onda de calidad a la banda, un sello de calidad que le venía muy bien. Y después en los otros discos es como que para mí se perdía un poco la onda. Nunca recuperaron aquel nivel, para mí, humilde manera de verlo, ¿no? Mira vos, para mí Deliverance y America's Volume Dealer son piezas realmente importantes. Uh-huh. Me gustan mucho y me parece que se construyen mucho más sobre los riffs de Pepper Keenan. Yo particularmente, si tuviera que traer un miembro de vuelta, sería ese. Claro. Especialmente por el sello que dejó, digo, sobre todo un estilo. Uh-huh. Pero me parece que lo hacen bien los tres. Y me gusta que la banda funcione bien en formato de trío, más allá de que yo pueda como fan extrañar o no al otro Cristiano. Digo, me parece que la verdad es que la intención de seguir sacando discos está buena y de hecho, insisto, prefiero que lo saquen a que no lo saquen. Obvio. Así que salió Nine, el disco nuevo de Corrosion of Conformity, está disponible en sus disquerías habituales y van a poder escuchar aquí en Tiempos Violentos. Un adelanto de eso para saber si les gusta o no les gusta, van, lo compran, por ejemplo, una práctica que ya quedó francamente en desuso. Claro. Pero esto es COC, Corrosion of Conformity con On Your Way. We'll be right back. Sí, perfecto. Lo que escuchamos es COC, Corrosion of Conformity, con On Your Way, tema de su disco nuevo, Nine, con la formación del trío. Muy bien. Y ahora supongo que te vas a meter de lleno en la historia de Brasil. Me voy a meter de lleno en la historia de Brasil y voy a retomar una frase que dijiste vos cuando me presentaste, que fue el hombre que ha trascendido las fronteras. Cuando en realidad lo único que hice fue cruzarlas. Claro. Pero pensaba en esto de trascender fronteras y en cómo a veces nos quejamos de que la Argentina tiene una escena chica, que no ha logrado trascender demasiado por fuera del país, que son pocas las bandas a las que le va bien afuera, digo, en Rata Blanca hay unas poquitas más. Se habla mucho de este tema y pienso que la situación en Brasil es incluso peor en ese sentido. Lo hablé con algunos músicos de acá de otros géneros con los que tuve la posibilidad de estar en contacto estos días y todos coinciden en esto conmigo, en que saliéndose del metal, el rock argentino sí tiene un montón de exponentes que han salido del país, y el rock brasileño no tanto. Las músicas de Brasil que pegan afuera o que más o menos se les presta atención son otras, no tienen que ver ni con el rock ni con el pop y muchísimo menos con el metal, y a la mayoría de las bandas de Brasil les cuesta mucho salir. Puede ser idiomática la cuestión, puede no serla, porque de hecho muchos cantan en inglés, pero notablemente tiene un excelente nivel de bandas, para lo poco que llegamos a conocer fuera. A ver, acá de metal concretamente, llegamos a conocer muchas bandas. O sea, ese no es el tema. Pero el asunto es que esas bandas difícilmente capitalizaron el conocimiento que nosotros teníamos, viniendo a shows y demás. O sea, ¿cuántas bandas conocés de Brasil que hayan tocado acá? No demasiadas, no tantas. Es que ese es el tema. Cuando vos decís conocemos, Angra, alguno más que haya estado. Sí, pero ese es el tema. Cuando decimos que conocemos, estamos hablando de nosotros, que somos medio nerds, con lo cual podemos llegar a haber entrado en contacto con esos grupos por investigación o porque nuestro laburo sí es. Entonces, digo, mal que mal nos rodeamos de eso. Claro, pero tenés en cuenta que nosotros estamos hablando desde el 2014. La escena brasilera tuvo su eclosión en los 80s. Y en los 80s había muchas bandas que eran mucho más conocidas que hoy, que la media de hoy en día. Exactamente. Hubo 20 años de diferencia y se notan, o sea, 30 en realidad, pero y se notan mucho. Exactamente, y para ese lado quería ir hoy, justamente. A rescatar algunas bandas que hoy por hoy, en 2014, no sé cuántos escuchan o cuántos se encuentran buscando, o cuántos se encuentran sin necesidad de buscarlas específicamente. En realidad, que un poco se trataría de eso también, encontrártelas, llevártelas puestas sin necesidad de estar necesariamente investigando la escena brasileña, pero que son bandas que ayudaron a armar un poco todo lo que conocemos como la escena sudamericana de heavy metal extremo y que de alguna manera acompañaron a Sepultura en esa construcción. Digo, Sepultura es la punta de lanza, Sepultura es la única que realmente todo metalero conoce de Brasil. El resto de sí, hay que investigar y hay que buscar. Y Angra, todo bien, pero no es de lo que estamos hablando cuando hablamos de metal propiamente dicho, a mi juicio, por lo menos a mi gusto, me encanta. A tu juicio pura y exclusivamente, para mí Angra es tan metal como cualquier banda, Sí, o sea, pero cuando hablo de la escena de metal under de Brasil, no hablo de Angra. Para mí es mucho más metal Angra que el metal extremo que vino mucho después del metal melódico. Aclarémoslo, porque también es cierto, las bandas como Manowar o Maiden o todas las que sirvieron de influencia para Angra son anteriores al metal extremo. El metal extremo es el que se aparta de esa línea. O sea, es que para mí Angra está incluso por debajo de niveles de pesadez que todas esas bandas. No, ni hablar, no lo considero así, pero ni en broma. Para mí la pesadez está en la estructura de las canciones, no en la cantidad de ruido que puedas hacer. Y no, una, no la cantidad de ruido. Una de las críticas grandes que tenía la movida brasilera de aquellos años, de los 80s, es que hacían más ruido que música. Y ese es un tema también que yo llegué a charlar con gente destacadísima, con Carlos López de Dorsal Atlántica, con mucha gente. O sea que hablar de que es más o menos metal no va por el camino correcto si hablamos por ese lado. No pretendía cuantificarlo en términos de qué es más o qué es menos. No me parece que es una discusión que llegue a ningún lado. Que a vos no te guste el tema melódico es otra cosa, pero acá estamos hablando de algo distinto. Y las bandas cuando surgieron con una idea distinta de la que había salido originalmente. Por eso también en algún momento se armaron mesas redondas al respecto, porque las bandas de metal brasileño no eran consideradas en el mundo justamente porque no daban el pinet de calidad para eso. Hasta que llegó Sepultura. ahí está la discusión eterna, ahí está la discusión eterna entre si es importante o no es importante la calidad de entendida en sentido específicamente técnico, y si es importante o no es importante el contexto en el que la música surge y qué es lo que la música expresa. Claro, desde ese punto de vista podemos recordar bandas maravillosas de aquellos años dentro de lo que es la movida extrema, y efectivamente las hay, están ahí, pero hoy en día, ¿cuánta gente se acuerda de Dorsal Atlántica, por ejemplo? No exactamente, mucha, no por mucha. Eso es que tenía ganas de, por eso que tenía ganas de revivir un par de estas y tenía ganas de volver a escucharlas. Entre ellas la primera, que es Vulcano. Vulcano es una banda que saca su primer disco el mismo año en el que Sepultura saca su primer disco, Morbid Visions, sí, que es de 1986. Venían tocando desde antes, hay quienes dicen que los influenciaron. De hecho, la verdad es que hay una discusión muy vieja en la escena de cuál es la banda más vieja de metal extremo, si es Vulcano, si es Sepultura o si es Dorsal Atlántica. Exactamente. Bueno, y nunca se resolvió el tema y no importa tampoco. No, no importa y desde ya no la vamos a resolver hoy, simplemente se trata de escuchar un poco de música. Y sí es importante saber que esas tres bandas son un poco las que delinearon este estilo de death metal tocado por pibes a los que les llegaba poco de lo que se estaba haciendo, lo que tenían que buscar, tenían que investigarlo muy, muy específicamente, uh-huh, en un país que no estaba tan abierto a esa escena, y que armaron lo que armaron de la manera que pudieron y de la mejor manera posible. Y la verdad es que lo armaron sin conocimientos técnicos, sin escuelas, sin conservatorios, sin equipamiento de primera calidad, digo, teniendo que tocar mucho y girar mucho y dar muchas vueltas para poder conseguir equipos que sonaran más o menos bien. Y eso se refleja clarísimo en las grabaciones. Las grabaciones, la mayoría, y esto hay que decirlo, son una mierda. Son una cagada. No, la calidad no era buena. Incluso... No, la calidad es pésima. Y la calidad es pésima desde lo técnico de los músicos y la calidad es pésima desde lo técnico de las grabaciones. Te voy a meter otra ficha más al respecto. Hasta el vinilo era malo. Sí, la calidad del vinilo es mala, totalmente. Totalmente. Vos ponías un disco, qué sé yo, vamos a ir por cualquier lado, ponías, no sé, el Bloody Vengeance, el primero de todos de Vulcano, era inescuchable. Sí, a nivel que apoyabas la púa y era un refrito total, cosa que después Brasil logró superar y superarse a sí mismo y sacar tener toda una industria basada en el vinilo de alta calidad. Pero eso vino hoy por hoy después. Es el único país de Latinoamérica que, al menos de Sudamérica, no de Latinoamérica, de Sudamérica, que imprime vinilos a nivel más o menos importante. Exacto. Sí. Ahí en la 24 de mayo, si vas a Sao Paulo, tienen una de las principales impresoras de vinilo. Totalmente, sí, efectivamente es en San Pablo, y te lo cobran igual que si fueran alemanes. Totalmente. Eso también es un detalle. Bueno, de la mano de Cogumelo Records, que es un poco la meca del metal extremo en Brasil en aquella época, desde San Pablo vamos a escuchar a Vulcano, una banda que mezclaba, mezclaba porque seguramente no lo hacía intencionalmente, Black y Death y Trash, porque en esa época esas cosas, esos esquemas no estaban tan armados, al menos en Brasil, donde la música que llegaba era la que llegaba, los pibes buscaban lo más extremo que pudieran, lo más rápido, lo más pesado y lo más fuerte, y lo más ruidoso que pudieran, era y lo expresaban de la manera que podían. Totalmente. En aquella época, hoy por hoy, no se le permitiría esto a ninguna banda, obviamente. Claro. Estos niveles de lo-fi no se le permitirían a nadie. Esto tiene sentido escuchado en contexto. Y de hecho, la versión que vamos a escuchar, que es del disco que nombraste, de Bloody Vengeance, es de una reedición de 2003. Es un remaster. Sí, eso porque sería, porque es realmente inescuchable en serio. No tiene sentido ponerlo al aire ni siquiera. Así escuchamos Spirits of Evil desde Vulcano, su primera obra, Bloody Vengeance, de 1986. El debate entre quién diablos inventó el metal portugués. Vulcano, Spirits of Evil. Night for the night, it is coming through some night. Let the record Escuchamos a Vulcano haciendo Spirits of Evil, como decías vos, César, junto con Dorsal, junto con Sepultura, junto con Sarcófago, quizás también uno de los fundadores de este sonido extremo brasileño, en este caso desde San Pablo. La otra capital de esta movida fue Belo Horizonte, Minas Gerais, concretamente, que de hecho Sepultura tuvo su casa ahí y Sarcófago también, donde un año después de que saliera el primer disco de Vulcano, se formaba Sex Trash, una banda que, como su nombre lo indica, porque aparte trash no está escrito como trash en el thrash metal, sino como trash basura, sí. Es una mugre, una porquería, de un grupo de gente que se juntó para expresar su amor por la necrofilia y por cualquier tipo de perversión a través de la música que mejor la ilustraba, que es esta que tanto nos gusta. Sí, querían llamar la atención, no había duda al respecto. Totalmente, totalmente, y de hecho está formada por el ex baterista de Sarcófago, por Didi Crazy, uno de los ex bateristas de Sarcófago, y efectivamente se nota que esa cuestión que Sarcófago expresaba también por lo visual, aparte de por lo sonoro, acá queda graficada en la calidad del producto. Lo que van a escuchar es de, no te digo mala calidad porque no es mala calidad la palabra, pero sí es de baja. Es desprolijo, digámoslo de alguna calidad. Manera. Pero era es también prolijo, lo que, era es crudo también lo que y es buscaban, sucio. Esa era la idea. Esa era la idea, efectivamente. Pero digo, para redimir un poco a Sex Trash, aparte de venderlo de esta manera tan desalentadora, a mí me gusta, de hecho a mí me gusta este sonido, me gusta escucharlo así, me gusta ponerlo en contexto y saber en qué momento salió y por qué. El primer disco que sacan es de 1990, se llama Sexual Carnage, después de sacar varios EPs y varios demos, 2 años después sacan Funeral Serenade en el 92, recordemos que en los 90 era la época de sacar un disco cada dos años, Vulcano sacaba un disco cada uno. En la década anterior, los 90 empezó la época de un disco cada dos, y después se consagran un poquito como referentes de este estilo en Brasil, y en el 97 se separan porque su cantante muere en un accidente automovilístico, pero, y acá viene la parte de la redención, en 2003 vuelven con un nuevo cantante y sacan un disco que se llama Rape from Hell, Violación del Infierno. Ajá, que, ya eso lo sabía. Que sí vuelve a tener un sonido, digo, ya con una producción más actual, si bien se conserva la brutalidad y la crudeza del asunto, digamos, no es que es un disco de Dream Theater, digo, pero la verdad es que dentro de lo que es el death metal más brutal, tienen un sonido y una destreza que en los primeros discos no se notaba, en parte porque deben haber crecido como músicos, en parte porque las técnicas de grabación son infinitamente mejores y más favorables para este tipo de bandas. Sí, hoy en día sería realmente difícil grabar cosas como estas a propósito. Yo creo que no se puede, sí. O sea, tenés que realmente hacer, no sé, tenés que comprar equipos de peor calidad, no sé cómo se hace. Mirá, para empezar tenés que grabar en un estudio analógico. Totalmente, aparte es analógico. Claro, y después tenés que tener cierta candidez, sobre todo a la hora de grabar las baterías. Porque hoy en día en los estudios se corrigen muchas cosas, pero antes era el tacu, tacu, tacu, tacu, tacu, tacu, el que hacía el baterista. Y la mayoría de los bateristas, digámoslo, no llegaban a la velocidad. No, ni a palo, escuché el primer disco de Hermética. Claro, bueno, podés escuchar, te puedo dar 100 ejemplos, pero hasta que empezaron a enmendarse las cosas en el estudio con los Pro Tools y demás, bueno, pasó mucho tiempo. Hoy en día tendrías que hacerlo a propósito, el tratar de grabar algo como esto. Sí, sí, sí, estoy de acuerdo. Aparte, la mayoría de estos discos que vienen de esta época tan extraña, son hijos del bajo presupuesto. Sonaban así porque estos mismos pibes, probablemente con 25 horas más de estudio, podían haber hecho algo más cuidado, más prolijo. Pero no era la verdad, la intención. Es que no tenían la disponibilidad, aparte de que no tenían la intención, no tenían la disponibilidad porque aunque hubieran querido no habían podido hacerlo, porque tenían que liquidar las cosas rápido a los pedos en un estudio que no era de ellos, en un estudio con productores que aparte no sabían grabar metal. No, además, fíjate, no lo sabían. Vos fijate en la tapa de Sexual Carnage, por ejemplo, que es una tapa de que incluye un pseudo erotismo necrofílico y demás. Sí, es muy Cannibal Corpse. Pero además muy pobre de realización. O sea, un buen fotógrafo no les costaba nada, o les costaba, bueno, lo que sale un buen fotógrafo. Pero no estaba en sus planes tampoco, no era la intención, no había posibilidad de hacer eso en aquella época. No, y así tenés las tapas de Morbid Visions o de Esquizofrenia, de Sepultura, que también son un desastre. Bueno, la de Vulcano, que la banda de que hablamos antes, Bloody Vengeance, es una de las peores tapas de la historia de Brasil, es mucho decir, ¿eh? Totalmente de acuerdo con vos. Claro, sí, definitivamente. Es mucho decir porque se hicieron tapas muy malas, y acá también en la Argentina, era una época particular, pero así se crece a los golpes. Pero aparte tampoco tenían tantas referencias porque la escena esta creció mucho con los intercambios de cassettes. Claro, Y los cassettes venían o sin tapa o con una fotocopia horrible o algo dibujado, una reproducción berreta, con lo cual no había tampoco tanta referencia de cómo hacer una buena tapa, ni tantos artistas especializados como sí hay ahora. Ahora tenés gente que labura exclusivamente de hacer tapa de discos de heavy metal y tatuajes, por ejemplo. Bueno, mira, voy a terminar reflotando mis discos brasileros de los 80s y 90s y vamos a hacer un especialito cuando vengas. Me gustaría, me encantaría. La verdad me pondría muy contento. Buenísimo. Si querés incluso podemos cubrir el lado más melódico para la semana que viene, dale. Somos más ecuánime. No. Es que me parece bárbaro meter estas cosas y hablar un poco del asunto y todo. Dentro de unos momentos nos vamos a meter en el especial del día de hoy que tiene que ver con el folk metal. Permitime, ya que no hablamos tanto durante la semana, permítame felicitarte por el especial de la semana pasada, que yo ya venía anticipándolo y me buenísimo. Gustó efectivamente mucho. Me dejó con ganas de comprarme un Mustang y salir a hacer la ruta 66. La verdad que me pareció espectacular. El de hoy te va a hacer buscar bandas de folk metal y te recomiendo que en Brasil busques los discos de Tuata de Danann, si no los tenés. Que es una banda... Tuata de Danann se llama. Es una banda que hace folk céltico, y que yo tuve la oportunidad de conocer a uno de los integrantes cuando vino acá a la Argentina a tocar con Martin Walker. Pero son de Brasil los pibes, Así que vale la pena. Bueno, voy a escucharlos entonces. Ahora, lejísimos muy del folk. Lejos. Y mucho más cerca, si se quiere, de la revolución que dejó en mi estómago la hamburguesa que me comí hoy en Boxberger. Escuchamos Delirium Tremens, de Sex Trash Metal brasileño. Yo me despido hasta la semana que viene, César, y los dejo con estos sonidos hermosos. Nos vemos, Harry, se te extraña. Lo mismo digo, querido, nos vemos pronto. Yeah.

Tiempos violentos. Viernes de 0 a 3 por Rock and Pop. Señoras y señores, acaban ustedes de escuchar nada menos que a Skyclad con The Withershins Jig. Un jig, después hablaremos de qué se trata exactamente, pero es un modo de baile, un modo de tonada, porque entramos en lo que habíamos anunciado, vale decir, una mesa redonda de folk metal. Y para eso tengo aquí a varios invitados especialísimos que iremos presentando a cada momento. Abrimos con Skyclad, y justamente es una de las bandas, yo creo que es la banda que indisputablemente ha iniciado una movida, porque además en algún momento hasta incluyó un violinista dentro de la formación fija de la banda, que en algún momento fue Georgina Biddle, si yo mal no recuerdo. Señoras y señores, vamos a arrancar entonces. Esperen que recupero el abrigo porque hice una corrida hasta el baño, a ver si me daba tiempo, y casi no me dio, pero está todo bien. Bueno, vamos a arrancar, y lo que están escuchando es Arraigo, y tengo acá al caballero Pablo Trangone, que justamente nos va a contar un poquito acerca de cómo es el tema este de hablar de folk metal argentino, o latinoamericano, o como sea. ¿No? Es la idea. ¿Cómo andás, Pablo? Muy agradecido por el espacio. A mí, para esta hora me dijeron que era una cama redonda igual. Pero, ¿no? Igual no te creas, hombres, somos todos hombres. La gente igual del otro lado está escuchando. Así que lo que hagas en la cama lo va a ver todo el mundo. Hace unos años empezamos con una pregunta que nos trajo hasta acá. Que buscar qué es lo pesado en la música pesada, ¿no? Más allá del folk. Ajá. ¿No? ¿Dónde poníamos el peso? Si lo poníamos en la ejecución de los instrumentos, ¿no? Reflexionamos que había yaceros que hacían música pesada. Sí. Si lo poníamos en la sonoridad, si lo poníamos en las letras, ¿no? Uh-huh. Había que ver esto que hablaba Atahualpa entre el cantante y el cantor. Había que hacer que ver qué hacíamos los artistas cuando nos bajábamos al escenario, ¿no? Sí teníamos la convicción de que la música pesada era una música distinta. Y lo seguimos sosteniendo. El tema es ver en qué radica esa diferencia. Y esas preguntas nos condujeron hasta acá. El tema del folk metal fue un tilde, un marco para salir a decir lo que sentíamos en ese momento, queríamos decir. Yo creo que vamos a coincidir todos en que, si bien hablamos de algo concreto, es una bolsa de gatos. En el sentido de que hay muchas cosas distintas y de hecho cada banda adopta el mote que le gusta. Lo de folk por ahí es más amplio, pero si vas a hablar de pagan metal, si vas a hablar de pirate metal, como están diciendo por ahí, estás hablando de viking metal. O sea, hay un montón de estas expresiones que entran todas en el mismo lugar. Por ahí lo raro es que se tardó más en encontrar cosas que tuvieran que ver con lo latinoamericano o con lo argentino que con otras cosas que ya estaban. Sí, sí, un poco la apuesta nuestra, digo, bienvenidas todas esas propuestas, ¿no? Porque esto es arte y está buenísimo que haya espacio para todos, digamos. Sí, ahora, momentáneamente, después ya nos vamos a pelear. Lo que veíamos de alguna manera es que esa raíz, tal vez más ligada a otra cultura, se planteaba como única, ¿no? Posible en nuestro país. Ajá. Y así que bueno, decidimos tuvimos la intención de crear este espacio ligado, empezó por la danza, por sacar al folclore de los museos y de la palmada, ¿no? De la tradición. También crear un espacio que es pensar a la tradición, digo, si la única responsabilidad de la tradición es retratar cuadros históricos, entonces es muy difícil pensarnos mañana, ¿no? O sea, la tradición más que nada como futuro o como presente. Como cambio, me parece que hay como un cambio. Espacio para el cambio. Digamos. No se trata de solo de quienes fuimos, ¿no? Veníamos a hablar. Bueno, yo fui al show de la vez pasada en el Roxy. Me impresionó muchísimo porque realmente no sabía qué esperar más allá de lo que conocía de los discos. Y me encontré con algo que realmente tenía una atmósfera diferente. Y eso me pareció muy válido, porque hasta ahora no había visto expresiones que relacionaran directamente. O sea, yo desconfío mucho del tema de la tierra, cuando me hablan de la tierra y todo. Porque yo realmente la tierra que conozco es cemento. O sea, soy un tipo de ciudad, estoy muy contento de serlo, y a mí lo que me relaciona es lo urbano con el mundo. Entonces, lo que ofrecía, digamos, arraigo desde el escenario, me pareció que era también esa visión, la visión de tipos de ciudad que la encaraban de otra manera. Y nosotros nos reconocemos porteños, digamos, uh-huh. Si bien el bajista es de Santiago. Ah, ahí se lo echamos. No, nos reconocemos porteños con todo lo que eso implica, pero también por fuera de esa soberbia que muchas veces tenemos en las ciudades, ¿no? Ajá. Y eso implica poder viajar. Y fundamentalmente creo que algo fundamental para nosotros, al menos desde el género pesado, que es el diálogo con otros estilos. Claro. ¿No? Porque cuando uno habla de folclore argentino o latinoamericano, digamos, venimos a hablar con el loco, venimos de casa de compartir largas horas charlando. Cuando uno habla de folclore argentino y latinoamericano, habla de muchos estilos, ¿no? Cierto. La región, la zona, la provincia. Y de muchas influencias también, que no vienen justamente del continente. Totalmente de acuerdo. Claro, totalmente. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que aquí, en los años 80, hubo una especie de inmigración, pero desde dentro del país, ¿no? Me refiero a la trova rosarina. Y justamente en el disco que ustedes daban con la entrada en el Roxy, que se titula 5, porque se trata de 5 covers, estaba una de las canciones emblemáticas, es de Adriana Bonicio, pero en realidad no la conocimos a través de Juan Carlos Baglietto. Un gran tema, siempre consideré un gran tema este. Pero que una banda lo haya encontrado, o haya encontrado la forma de hacerlo con esta sensibilidad, me pareció particular. Por eso elegí, para ir llevando la música desde el comienzo, el témpano, que vos por ahí lo conocés o lo escuchaste alguna vez en la voz dramática y juvenil, que ya no es, de Juan Carlos Baglietto, pero seguramente nunca escuchaste una versión como esta de Arraigo. Cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre me recuerda la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. En las tardes tranquilas, cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de feria, una cosa de perder. Se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo. Y eso es ganarla. No te pares, no te mates. Solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud de estar adentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Ese hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? Seca la viuda que sueña, los amigos que siguen igual, la gloria en zapatillas, el florero vacío. ¿Quién sabe si se puso a pensar para qué vivo? Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa. hacen presente las gaitas. Nos falta Luca Prodan, pero igualmente está todo bien. Lo que estás escuchando de fondo es McManus, también de la movida local, pero más para el lado irlandés, céltico, etc. Lo tengo acá a un amigo de Facebook, que ahora lo conozco personalmente, a Einar McCarthy. Einar o Santiago, ¿cómo te gusta? Einar está bien. Einar está bien, sí, ¿no es cierto? Bueno, contame un poquito, ahora nos vamos a presentar el resto antes del próximo tema, pero quiero que me cuentes un poquitito acerca de qué sabes de lo céltico en la Argentina. Pues para mí siempre fue algo próximo, porque siendo hijo de asturianos, lo celta estaba presente a través de gaitas y de un montón de instrumentos y del centro gallego y de otras cosas. Pero resulta que me encontré con que estaba la otra parte de los celtas, es decir, escoceses e irlandeses, que también tocaban y que fueron los primeros en ser incorporados a cualquier expresión de folk metal de acá de la Argentina. Correcto. Bueno, mirá, a ver si bueno, te sirve. Bueno, no tan correcto. Dale. Bueno, no tan correcto. Bueno, igual él me va a corregir. No, se van a corregir mutuamente, es una mesa redonda. O sea, yo vengo acá a aprender, simplemente lo que tiro son pinceladas. Sí, yo te doy, lo hago medio sintético. La migración irlandesa y en parte escocesa es muy, muy temprana. Ajá. Yo, por ejemplo, por el lado de mi familia vinieron mis tatarabuelos en 1850, 1860, por ahí. ¿Vos no sos hijo de Tehuelches? No, lamentablemente no. Tengo una mezcla bastante interesante. Pero McCarthy no era el toro sentado. McCarthy no era. No, pero sí, es italiano. Pero tengo amigos y amigas que sí tienen una mezcla copada. ¿Cómo es? Pero la música se perdió. O trajeron poca música. Uh-huh. O se absorbió o se fusionó con la música que ya había acá. Esa es la conclusión que saco yo. Ajá. No es como pasó con la música gallega, que de golpe en el siglo pasado vinieron gaiteros gallegos y calculo que asturianos también, no estoy tan seguro, pero gallegos vinieron seguro. Te puedo asegurar que asturianos vinieron en tropel. Me refiero a que trajeron gira música. La primera que hizo un grupo de música celta en la Argentina fue en 1905. Storby Fire. Por eso, con el que siglo habla, pasado. Claro. Así que, mirá. Una de data con fecha y todo. Música celta. Claro, pero la música gallega, yo pienso, es mi opinión, que se mantuvo más. La música, el folk por ahí, irlandés, escocés, hubo que hacer como una recuperación. Porque muy poca gente que, digamos, que llegó hasta estos días, o digamos, hasta los 80s, 90s, llegaron vivos, digamos, tocaban. Yo conozco un solo viejo ahora que toca acordeón, que es de la colectividad irlandesa, ponele. ¿Y gaiteros conoces muchos? Y gaiteros sí, pero bueno, gaiteros también, ten en cuenta que todos los países tienen gaitas. La gaita es un instrumento muy difundido, muy difundido y muy común. O sea, hasta en China hay gaitas. Es más, se dice que creo que tengo entendido que la gaita más antigua, si no es china, le pegan el palo o es balcánica. Mirá vos, yo tengo un amigo, Pablito Gadea, que moría por el hardcore y por bandas como Anthrax, el Trash, Aguerrido y demás, y un día me dijo que estaba aprendiendo a tocar la gaita. Gran y ahora palo. Está en un grupo de gaiteros, de claro. hecho. Escribía en la revista Madhouse, por si quieren más referencias. Sí, sí. Así que está. Te hago una pregunta que tiene que ver con esto de las raíces. ¿En algún momento hicieron un homenaje al almirante Brown? Sí, hace varios años, cuando se cumplieron los 150 años del fallecimiento, creo que fue. O sea, que, Gor, me agarraste desprevenido. Claro. Wolftones, ¿no? ¿El qué? ¿Lo que estamos escuchando? No, el tributo. Estuvo Derek Warfield, pero vos decís. Fue en el 2007. Que viajaron allá. Exactamente, sí, claro. Sí, sí. O sea, para los que no tengan referencia. We remember William Brown and his name most great renown. Es el Lian Gervino, el que está cantando de Tercibel, ¿eh? Justamente. Pero la historia es que como para reivindicar las raíces habían ido allá para hablar de la magnífica relación que había entre Irlanda y la Argentina y teniendo en cuenta que el padre de la Marina Argentina es un irlandés, por si no te enteraste. Exactamente, sí. Era esa, sí, a nosotros nos engancharon por el lado de la música, pero en realidad el que fue el promotor de todo eso, que era un irlandés, se llamaba J.J. O'Hara, en realidad él promocionaba, estaba interesado en todo, en el comercio, en la historia, la literatura, pero bueno, a nosotros nos enganchó por el lado de la música. Está bien. Y bueno, se dio esa situación así de los festejos compartidos. Fue una cosa muy loca, porque de golpe estábamos tocando y estaba la fragata en Dublín y estábamos tocando en la fragata y al lado nuestro había un grumete, qué sé yo, una cosa muy loca, estaba todo mezclado con todo. La verdad que fue muy loco, fue muy loco. ¿Era lo que esperaban? Sí, yo creo que sí, sí. Fue más bizarro de lo que esperábamos. Ah, bien. Pero bien. Estuvo buenísimo. Está bien, sí. Está bien. ¿Conocían al Almirante Brown? Sí, sí, claro. Yo igual, cuando me enteré que surgió toda esta situación, che, mirá, tenemos que ir a tocar a Irlanda, dije, bueno, voy a leer algo para no hacer papelón. Claro, totalmente. Entonces, me prestaron una novela, que hay varias biografías de Brown. A mí me prestaron la de Marcos Aguini. Una vida apasionante, y aparte yo acá alguna vez utilicé alguna de esas historias de lo que el tipo pasó para contar... así por extenso, hazañas de heroísmo, y luego la cerrábamos con música y todo, ¿no es cierto? Se le murió un yerno en los brazos, o sea, fue una cosa terrible la vida de este hombre, que además, si tenés oportunidad y vas a La Boca y pasás camino a la cancha de Boca, fíjate que hay una cosa que se llama Casa Amarilla en el medio, que en realidad es una reconstrucción de la casa en donde vivió el Almirante Brown, que se enamoró de la Argentina. Vino acá por tratos comerciales, abrió una casa de comercio en Uruguay y después resulta que vino a la Argentina y se enamoró. Es igual que Guy Williams, el zorro, se quedó acá para siempre. Hasta que fue finalmente el padre de la Marina, ¿no? Sí, de hecho viajamos con un descendiente de Brown. ¿Sí? Creo que era el tatara tatara tatara nieto. Una cosa así. Personaje del tipo, la verdad, le mando un saludo desde acá, si es que está escuchando. Antes de meternos con esto, voy a terminar de contar quiénes son los que están en la mesa. Bueno, Alián Gervino, ya lo escucharon cantar, o sea, y de hecho es el cantante de Tercibel. ¿Cómo Buenas anda? Noches, ¿todo bien? ¿Todo perfecto? Bueno, me acababa de decir que el disco que están preparando todavía no vamos a tener ningún adelanto. Hoy no va a haber nada, pero bueno, pronto lo vamos a presentar acá con vos, César. Perfecto, buenísimo. El caballero José Luis Terzaghi se viene nada menos que desde Salto, 200 kilómetros de acá, para participar de esta mesa nada más, ¿eh? Buenas noches, muchas gracias, César. Agradezco profundamente, al Colo lo trajiste como apoyo, digamos. Sí, sí, claro, sí, como chofer. No, andamos, somos muchos nosotros, andamos solos. El Colo vino en una vuelta, me acuerdo. Cuando recién salió, cuando yo me enteré de Raza Trunca y que había una banda que también combinaba folclore argentino con heavy metal, hicimos una nota ya en aquellos tiempos en el noticiero de Las Pampas. ¿Eh? Sí, después sí. Te vas a arrimar al micrófono también. Pero bueno, gracias José Luis por estar aquí hoy. Realmente gracias porque en tu caso representó un esfuerzo enorme, entiendo. Sí, pero bueno, ya lo habíamos hablado y, y ya la palabra es la palabra. Está bien, me dice, cuando necesite yo voy, no hay problema. Me dijo y bueno, te tomé la palabra. Y el caballero Torby Fairstone de Ten Warm, uno de los más viejos de la movida, más antiguos, vamos a decir, para que no suene mal, y que le va a aportar toda la magia particular de la Tierra Media esto, ¿es verdad? Sí, sí, o del medio de la tierra, no sé. Totalmente. Estamos acá para lo que guste mandar. Bien. Agradecidos del convite en esta oportunidad. Y bueno, para que esta mesa se redondee un poco en sus aristas. Pregunta, el anterior disco ya es del 2010, ¿verdad? O sea, 2011. ¿El próximo está por venir? Casualmente vengo de la nave de Ober. Oh, bueno, entonces ya me vas a contar ahora, está bien. Vamos a volver a Einar aquí, que me va a contar un poco acerca de Goodlark, que me sorprendió muy gratamente. Una banda, digamos, me envió el material y dije, pero sos vos el que cantás y haces esto también y está muy bueno. Uno o dos temas. Después vino el disco entero y realmente me sorprendió porque es un disco de una variedad notable. O sea, no es un disco que vos decís, sí, te lo defino en dos palabras, ni a palos. ¿Cómo fue la cuestión? Por aparte lo hiciste con alguien de afuera, con Ajim. Sí, la cosa fue así. Cuando descubrí el Facebook, ¿no? Que apenas entré al Facebook y dije, mirá qué interesante este coso, qué sé yo, todo lo que se puede hacer. Empecé, bueno, uno cuando no conoce algo empieza a mirar un poco de todo, como para. Después ya como que se va especializando. Ajá. Y entonces yo empecé a buscar cosas de música y me hice amigo de una banda que tenía una página en Italia que era una banda, si no me equivoco, de covers, era un tributo a Blackmore's Night. Ajá, bueno, mirá vos. Entonces teníamos amigos en común ahí con Ajim. Y en un momento él me manda solicitud de amistad, creo que yo le mandé a él. Fue hace mucho, así que la verdad que no me acuerdo muy bien cómo fue. Cuando nos empezando a chatear así, veo que hace música, le digo, una página para escuchar, digamos, los discos donde se pueda, cómo puedo conseguir lo que tocás. Y me recopé con la música que hacía. Ajá. Y cómo surgió de hacer algo con él. Fue medio raro, porque yo tengo un proyecto que hace años que estoy tratando de armarlo con un amigo, con Sebastián Doval, que también le mando un saludo. Y la cuestión es que, habíamos grabado un demo para conseguir músicos y ver, reclutar músicos, digamos, para armar la banda. Habíamos armado un demo y no conseguíamos baterista, básicamente, y nos faltaba también un guitarrista, como que la gente no se copaba. Es un problema de esta época, los bateristas. Totalmente, sí. Es terrible, hace 2-3 años encontrabas bateristas fácilmente, ahora parece que se fueron a las bailantas a tocar porque les pagaban, qué sé yo. Es muy raro, pero bueno, la cosa es que no conseguíamos, pero digamos que en lugar de nosotros, en lugar de exteriorizar el problema y decir, uy, no hay bateros, decíamos, che, algo malo debemos tener que no viene nadie. Entonces se me ocurrió empezar a mandarle el demo este a amigos músicos. Y dije, le voy a mandar a Jim a ver qué me dice, porque capaz que me tire una buena onda o me dice, mira, yo te lo puedo grabar mejor para que la gente se cope. Ajá. Qué sé yo. Se me ocurrió, le mandé a varios músicos. Y el único que me contestó fue a Jim. Me dijo, muy bueno tu tema, qué sé yo, ¿por qué no lo grabamos juntos y hacemos yo te lo produzco, qué sé yo? Bueno, y grabamos ese tema, que es el primer tema del disco de Woodlark, que es Servants of the Secret Fire, y dijimos, che, quedó buenísimo, bueno, ¿por qué no seguimos? Y, indistintamente del proyecto que tenía yo, digamos, poder seguir por otro lado con eso. Qué loco poder hacer cosas a la distancia. Vos no lo conocés personalmente. No lo conozco personalmente. Y podés hacer música con cualquier tipo, en cualquier parte del mundo, sin conocerlo personalmente. De hecho, hasta a veces puede ser mejor. Porque por ahí te encontrás con un tipo con el que no tenés química personal, pero claro, sí tenés química musical. Claro, claro, claro. A mí la primera vez que me impresionó esta posibilidad es cuando estaba grabando Slip of the Tongue, Whitesnake, y la gran noticia es que Steve Bay se incorporaba a la banda. Y resulta que me dicen que los solos los puso directamente en su casa y luego formaron parte del álbum. Yo dije, ¿cómo es posible esto? Te estoy hablando del 80 y pico. Hoy en día es una práctica totalmente habitual y corriente y que permitió un montón de proyectos. Claro, bueno, yo justo hablaba con los chicos hoy en el pasillo que yo la primera vez que me enteré de una cosa así fue cuando grabaron el disco Your Land con con Russell Allen. Sí, bueno, totalmente. También no se encontraron en ningún momento. No, pero dos vocalistas en dos continentes distintos. Claro, totalmente. Bueno, yo me desayuné más tarde. Está bien. 10 años más tarde o más. Hoy en día, por eso es una práctica corriente y vale la pena. Vamos a escuchar algo de Woodlark ahora. Yo seleccioné aquí All My Love, que si querés me podés contar de qué viene, si es algo especial dentro del disco o no. A mí me parece el tema más ganchero. Bueno, ese tema se me ocurrió tocando la guitarra acústica que me había dejado un amigo. Se me ocurrió en guitarra acústica. Eso es lo único que puedo agregar así. Y dije, pues justo estábamos grabando el disco con Ajim y le mandé así tocado con guitarra acústica, así nomás. Y dije, che, mirá, se me ocurrió esto, ¿lo querés mandar al disco? Déjame que yo te lo armo. Y me mandó, la pista esta sobre la que después canté. Ah, buenísimo. Y además le agregó todo una especie como de, ¿cómo se llama? Como una fanfarria al final, que es alucinante. A mí me encanta lo que dice. El laburo que hizo él es infernal. Bueno, seguramente nos debe estar escuchando, así que... Sí, le dejé el link, así que... Desde Alemania debe estar escuchando, no debe entender nada, pero en el momento en que suene la música va a decir, ¡ah, es esto! Totalmente. Claro. Esto es Woodlark, que efectivamente vas a escuchar Oh My Love, y después continuamos con el especial, che. Set my blood on fire.

There are signs on the rain that make me feel so down. There's one, two, and slight four rings to find them all in time and drive them into darkness forever. They'll be bound. Free for the kings. Night to the mortal. I'll keep the ring full of sorrow. I'll keep the ring till I die. I'll keep the ring full of sorrow. I'll keep the ring till I die. Este es Blind Guardian en Buenos Aires hace muchos años, agosto de 1998, aquella gira en que le afanaron las valijas a Hans y el tipo tocó en pantalón corto y en remera que le prestaron y toda la idea, y haciendo para colmo Lord of the Rings, el Señor de los Anillos, que tiene todo que ver. Justamente acá fuera de micrófono hablábamos de cuánto folk tiene este tema, y Blind Guardian es seguramente uno de los exponentes que influyó muchísimo. Tenemos acá a Torbi, que nos va a contar un poco acerca de cómo llegó él al folk. Contanos, a ver, ¿cómo fue la experiencia? Y un poco estos muchachos tienen algo que ver. Ah, mirá vos. O sea, Blind Guardian, o sea, fue una de esas experiencias que te traspasan. También lo fue Skyclad. Ah, claro, sí. En su momento, o sea, eso de que de picarte el bichito, ¿viste? Uh-huh. Vos a nivel contenido igual tenés mucho más que ver con, o sea, Blind Guardian por el tema del Señor de los Anillos, claro, de Tolkien. Sí, se da en este caso una coincidencia por el tema que se está tratando. Claro. Pero sí, o sea, yo rescato a Skyclad como esa piedra fundamental. Uh-huh. que planteó una diferencia a partir de herramientas conocidas. Totalmente. O sea, con la inclusión del violín, con un acercamiento así con temas como el que pasaste al principio, que es de los primeros discos, desde del comienzo de Sky. Era tan raro, cuando llegó eso en el 90 era rarísimo. Y claro, y Blind Guardian, vos sabés que no empezó como una banda que tuviera nada parecido a folk. No, era power metal para adelante, muy rápido. Muy speed. Y hasta básico, diría. Pero tenían un algo, digamos. Tenían algo distinto que no sabías precisar qué era. Con un algo en algunos coros. Claro. Y paulatinamente se fue acercando a eso, fue encontrando su espacio en ese folk que estaba ahí acunándose en Somewhere Far Beyond. Claro. O sea, a partir de ahí es como que esa semilla empieza a crecer dentro de Blind Guardian. Sí, de hecho, la tapa que ya tenía un grupo de bardos en torno a un fogón ya te hablaba de que había otra cosa presente. Y también, bueno, o sea, ahí en algún punto empiezan a hacer la idea de Tengwar. Uh-huh. Después el camino de mis búsquedas musicales me llevó a encontrar la música gallega, o sea, meterme a estudiar la música gallega y ahí fue otra cosa para mí, porque para mí fue un descubrimiento porque yo no soy descendiente de gallegos. Ajá. Es una cultura que adopté. ¿Vos sos descendiente de qué yo lado? Yo soy de italiano. Ah, mira vos. O sea, bueno, para el que no sepa, Italia en algún momento fue parte de España. Soy Pietrobelli. Pietrobelli, claro, olvídate. No. Del norte de Italia, de la región del Véneto. Uh-huh. No son tanos esos. Y lo que dice. Entre el norte y el sur de Italia siempre hay pica. Lo que dice acá el amigo sureño. el pobretón sureño, sí. En parte es verdad, porque Pietrobelli es un apellido que viene, que en realidad es esloveno. Ah, mira vos. Viene del esloveno. O sea, el original es Peter Belli. Mira vos. Más o menos por el año 1400. Hay un grupo de colonos europeos que le dan en feudo una tierra en el Véneto. Y después el nombre se italianiza. Sí. Y se hace Pietrobelli. Claro, como muchos nombres italianos. En el sur, por ejemplo, como eran colonias griegas, era lo corriente, después, se tomaran palabras griegas y se transformaran. Por ejemplo, hay un apellido que es Calogero, que en realidad es Kalos Geron, o sea, viejo lindo. Y muchísimos apellidos fueron italianizados así. Claro, después obviamente, o sea, de 1400 los Pietrobelli se hicieron un poco italianos, ¿no? Y sí, tenía que ser, claro. Un poco véneto se hicieron. Claro, totalmente. Así que nada que ver con Galicia, pero cuando yo escuché esa música por primera vez, dije, esto es metal. Claro. O sea, ahí nació Tengwar en mi cabeza. Cuando yo antes hablé de Galicia, de Asturias, y hablé de Escocia, de Irlanda y de toda esa herencia céltica, es que justamente las inmigraciones hicieron que esos pueblos tuvieran mucho que ver, y no es casualidad que esos pueblos tengan como emblema la gaita. Están relacionados, no solo en eso, también algunos caracteres genéticos, como por ejemplo la barba roja. O sea, yo cuando tenía 20 y pico de años, tenía barba de tres colores. Entonces, era parte de lo rojizo, digo, claro, lo rojizo viene de ahí, viene del lado celta que haya habido. En definitiva, esto es todo una mezcla de sangres, de leches, de música, de cultura, etcétera. Justamente estábamos hablando de eso antes. Bueno, va a haber mucho para tratar el tema. ¿Con Tengwar arrancaste cuando leíste a Tolkien? No, antes. O sea, Tengwar nace con una idea musical. Ajá. Sucede que a mí otra de mis influencias desde chico es la ópera. Ah, mira vos. Sobre todo, bueno, sos un tipo de herencia, o sea, musical de en una. En mi casa se escuchaba ópera, mi vieja escuchaba ópera todo el tiempo y me hizo escuchar todo eso de chico. Claro, yo la única ópera que escuché de chico era el crujir de las galletitas rellenas, sí, sí, de sí. Las obleas. Y entonces, bueno, todo eso fue quedando. sobre todo esa cuestión del romanticismo, que es un periodo que a mí me fascina particularmente, porque tiene una carga dramática. Claro, enorme. Enorme. El romanticismo pasa por los sentimientos antes que nada. Y esa cuestión de las tensiones, yo la asocié siempre al metal. Uh-huh. O sea, yo escuchaba Wagner, algunos coros de Verdi, por ejemplo, los coros de I Lombardi, uh-huh. y decía, esto es épica pura. Claro. La marcha triunfal, o sea, de Aida es heavy metal, sencillamente no tenían guitarras para hacerlo. O sea, de escuchar Manowar y escuchar eso. Claro, o sea, en realidad, yo escuché Manowar porque se parecía a eso, que yo conocía desde chico. ¿Entendés? entonces, esta afinidad con el romanticismo a mí me hace. Mi construcción artística va por contar una historia. Ajá. Y que esa historia tenga avatares dramáticos. Bien, bien. Eso por un lado. Después, el lenguaje con el que la cuento, ese es otro tema. Pero básicamente tiene que haber una historia para mí. Es una cuestión, si se quiere, teatral que hay en mi cabeza, que bueno, hace que fluya para ese lado. Bien. Entonces, bueno, todo se va entroncando de alguna manera. Y el folk fue una nada más que un deseo de. Es lo que había dentro de mí. ¿Entendés? Uh-huh. Cuando yo empecé con la idea de Tengwar. Es como que encontraste el vehículo exacto. Yo no conocía más que Skyclad. Uh-huh. Y no había un género de folk metal. No, de hecho fue una explosión muy tardía y que no tuvo que ver con lo inmediato entonces, tampoco de Skyclad. Entonces, bueno, yo estaba trabajando sobre mi idea, no estaba adhiriendo a un género. Claro. Y esa idea es lo que se plasma. Y esa idea también va evolucionando. O sea, ahora estamos trabajando en el segundo disco largo, digamos, y esa idea de que se plasmó en el primer disco, bueno, está, pero está evolucionada. O sea, uh-huh. Porque nada es estático y todo va creciendo dentro de la cabeza de uno, dentro del espíritu de uno y de la gente que acompaña, ¿no? O sea que vamos a percibir una evolución en el próximo disco. Y seguramente no se van a encontrar el mismo Tengwar, pero al mismo tiempo van a poder reconocer que es Tengwar. Vamos a escuchar, mientras terminamos de escuchar a Lorena McKinnitt, que suena de fondo, elegimos cosas así muy eclécticas realmente para este especial, ¿no? Pero vamos a escuchar un tema del último disco que se llama The Halfling Forth Shall. Terminámelo que no me acuerdo. Shall Stand. Eso, mira. Eso para los que conocen de Tolkien. Uh-huh. Es parte de la profecía. Ajá. Entonces, esa profecía, uno de los versos dice And the Halfling for shall stand. O sea, claro. el mediano se levantará y, uh-huh. y bueno, va a cumplir. Y resistirá, digamos. Va a cumplir con esta profecía. De hecho, Tengwar significa la letra, es decir, la letra que usaban los antiguos. Es el alfabeto, es un alfabeto consonántico. Uh-huh. En realidad es un alfabeto fonético que crea Tolkien para sus lenguas inventadas, para Quenya, para todos los idiomas de los hablantes de la Tierra Media, supuestamente escribían. Sí, hasta hay cursos de esto. Yo que alguna vez fui a la Asociación Tolkien Argentina, alguna de las fiestas que hacían y todo, había gente dando cursos para hablar en Quenya o para hablar. No, era para enfermarse la cabeza. Yo con lo obsesivo que soy, dije, si me llego a colgar de esto, termino hablando de esto y Klingon, además. No me voy a entender con casi nadie en todo el mundo. Lo curioso es que se habla más que el Esperanto. Sí, bueno, lógico. O sea, el Esperanto nació muerto. Justamente acá estamos hablando de folk, de cultura y de cosas que se vienen pasando de época a época. Lo que es inventado por ahí tiene menos fortuna, a menos que se trate de un caso como el de Tolkien, donde hay algo afectivo involucrado, ¿no? Claro. Marching South, esto es Tengwar y después continuamos, che. We may montón de mensajes en el Facebook, además de la gente que está participando para el concurso con el cual vamos a cerrar el programa del día de hoy. Es decir, ustedes pueden elegir a través de Facebook o de Twitter con qué tema, uno que sepamos todos, vamos a cerrar el programa de Tiempos Violentos. Como premios hay disco de Presto Vivace, de Udo, de Schneider y de Gotthard. Así que esa es la historia. Mientras tanto, algunos mensajes acá en el Facebook. Dice Julio César Tachuk: che, no se pueden evitar los cuernitos, parecen adolescentes metaleros. Falta que saquen la lengua nomás. Es más, nos olvidamos de sacar la lengua. Porque a mí, si me preguntás, para mí es un orgullo ser un adolescente metalero. No tengo 18, tengo 18 multiplicado casi por 3. Pero los cuernitos me hacen acordar a Dio y me llenan el corazón de dulzura y de todo aquello. Así que está muy bien. O sea, ¿qué carajo me vas a cuestionar? Caramba. Igual de los cuernitos fue él, ¿eh? O sea, ya lo estoy acusando. No, yo también estoy haciendo los cuernitos en la foto esta que parte salió. Nos cortan dos dedos al nacer. ¡Claro! Totalmente, amigos, en cualquier lado que me digas. O sea, hemos sobrevivido a todo y hemos sobrevivido gracias a los cuernitos en parte. O sea, algo que nos identifique. ¡Qué barbaridad! Bueno, dice acá... ¡Aguante Arraigo, carajo! Dice Daniel González. ¡Qué apretado, César! Guarda atrás. Tan chica es la nueva Rock and Pop, sí, pero con un corazón enorme, carajo. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, aguante el folk metal argento, un montón de saludos. Y por acá en el tweet deck tengo otras tantas. Lo nacional es lo universal visto con ojos propios, decía don Arturo, debe ser Jaureche, ¿no? Juan Persa dice: me recabió la versión del tema de Baglietto. Los felicito, muchachos, desde Oeste Suburbano. Los saludo. Aquí una chica que dice: genio McCarthy, yo que vos... bueno, pero ya lo charlamos, mejor lo dejamos, ¿no? Al aire no hay nada que hacer. Bueno, señoras y señores, mientras escuchamos de fondo Danzacha Pogo, el nuevo disco de Raza Trunca, tenemos aquí a José Luis Terzaghi, al Colo, que si querés arrimarte también podés aportar, y que nos cuenten un poquito acerca del génesis de este disco. Ya con el anterior nos habíamos impresionado. Era y tenía todo un verde en la tapa muy particular. Este viene rojo de fuego. Bueno, particularmente el disco tiene es una correlatividad con el primero. Uh-huh. Y esto de la tonalidad roja tiene que ver con lo que se trabaja en el disco a nivel literario y estético. O sea, todo lo que tenga que ver con la Salamanca y la cultura que nosotros estamos trabajando. A ver, contame un poco más de lo de la Salamanca. El disco... El primer disco es verde porque sería la entrada al monte, uh-huh. que es, digamos, la búsqueda del conocimiento que, bueno, a raíz de determinadas cosas también se fue perdiendo. Y este rojo es, la estadía. Ajá. Es como el aprendizaje. Bien. Hay algo que tiene que ver en lo musical y que... En el aprendizaje de la Salamanca y sus leyendas con respecto a las danzas y la cultura, este disco concreta esta sabiduría. Entonces, por eso es que la mayoría de sus temas se pueden bailar y responden a las coreografías de cada danza trabajada en el disco. Ajá, bien. Que, bueno, en el primer disco no se respeta porque justamente está la búsqueda esa que no está el conocimiento logrado. Entonces la danza me está concreta. Me estás hablando como si hubiera una tercera parte, que esto fuera parte de una trilogía. ¿Hay sí. algo así? Sí. Bien. Sí, la salida sería la no danza. Ajá. Ya es un disco más metalero. Estamos cerca del budismo ya, por lo que me estás contando. No, se planteó así y quedó y cerró como propuesta artística charlada a nivel grupal y... Y bueno, se trabajó mucho la estética musical y la estética literaria y gráfica en función de... Ustedes de trabajan esta historia con un... tiene que ver con esto que él decía también. Esto uh-huh. es como una historia planteada en tres discos, ¿no? Uh-huh. Que es el avance de nosotros por ahí en todo este concepto de ser una raza trunca, de toda esta fusión que estamos hablando, de un montón de cultura, de la pluriculturalidad que tenemos en Argentina. Ajá. Uh-huh. Y de un poco la búsqueda esa necesaria de una identidad y de dónde estamos parados y lo que absorbimos de chicos también, que a ver, es como que a veces teníamos vergüenza de por cómo fue trabajado todo esto de la cultura folclórica y... ¿Por qué? A ver. Y sigue pasando, porque... Hay toda una cuestión de protesta importante en este disco y sí, en el anterior. Sí, de igual, hecho, recién escuchábamos de fondo Primavera Pueblo Com, que se imaginan de qué trata, si no lo pudieron escuchar. Trata exactamente de la marginalidad al que fueron empujados el Pueblo Com, sí. y todas sus repercusiones posteriores, ¿no? Sí, igual el tema ese trata específicamente la muerte de López, que es un militante de la CCC en Formosa en los acontecimientos del 2010, asesinado por la policía. Entonces, el disco tiene una apertura con danzas, tiene una parte más política en el medio que abre rítmicamente a otras cosas y vuelve a cerrar con danzas, pero más pesadas. Ajá. O sea, termina cerrando más metalero el disco. Lo que te decía de esto, de buscar esta identidad y de encontrarnos era, es como, yo creo que son los métodos en cómo se trabaja la cultura y que todos se lo recibimos como algo muy impuesto. Ajá. Vos decís que viene como enlatado, empaquetado y nos lo dan así y lo tenemos que tragar. Como por ejemplo cuando yo en el colegio iba y me preguntaba acerca de cualquier cosa que tuviera que ver con música y me tocaban en un piano viejo y polvoriento. No sé, desde un gato hasta una cueca, claro. y me tenía que tragar todo eso y aprenderme un montón de cosas que no tenían nada que ver con mi cultura, por ejemplo. Sigue ocurriendo que los chicos no llegan en las escuelas, yo trabajo en la escuela, y son pocos los profes que han abierto, pero sigue aún ocurriendo esto que yo te decía, que uno llega a sentir como una especie de vergüenza de chico, como que no bailo porque esto que es y porque me tengo que disfrazar. Claro. Y porque se pierde esa cuestión de que se mantenga como algo auténtico, porque justamente hay un montón de cosas que hoy charlábamos con Pablo, vuelvo a decir, por ahí es muy amplio el tema, ¿no? Pero en los 70, con lo que nosotros vivimos como país y como zona en Latinoamérica, en el sur, hubo un quiebre muy grande en el desarrollo de las culturas nuestras. Totalmente. Y esa avanzada hizo que no... O sea, yo pregunto, si no hubieran pasado todas las dictaduras que pasamos, si realmente el rock acá sería en un 90% en compases binario, como es. Siendo que ya en los 70 había bandas que asomaban a fusionar, que yo las descubro de grande. Yo descubro los Jaivas, por ejemplo, de claro. Chile. ¿Y por qué esas bandas no pudieron expresarse? O descubro hace 3 años a Tushka Trio, de 1973, donde tocaban malambo con batería. Sí, sí. O el dúo salteño prohibido por la dictadura por trabajar armonías más complejas. Y te vas a encontrar con casos particulares como el de Canturbe o el de Mederos o el de un montón de gente que quiso fusionar y en aquella época no solo estaba mal visto, era imposible. Claro. O sea, yo recuerdo, y voy a contar la anécdota todas las veces que sea necesario, que... a nosotros, por tener el pelo largo y por hacer rock, nos marginaba muchísimo el tanguero y el folclorista. Porque cuando decías, no, yo hago rock, esa música foránea de mierda, qué sé yo, bueno, pero tiene cosas muy buenas. Y ahí tratabas de pasarle algunas cosas y hasta le ponías tipos que eran genuinamente originales como Spinetta. Y el tipo dice, no, pero eso es todo foráneo, qué sé yo. Bueno, pero esto tiene un nivel musical muy alto, no son los guaguancó. Pero los guaguancó por lo menos tienen raíces acá y todo. No, es una mierda. O sea, a mí me gusta la buena música, no estamos hablando de otra cosa. Y durante muchos años pasó que, presionados también por el tema de la dictadura y por los señores de la corrección, los mismos que prohibieron el acompañamiento en los discos de Gardel y todo eso... estuvimos lejos de conectarnos con el folclore local y con el tango local, hasta que finalmente se fue dando una vez que los buitres volaron. Claro. O sea, es medio lo que vos decís. Pero en los colegios es cierto, todavía perdura la imagen de la mazamorrera, de todas figuras que nos son completamente ajenas, que por ahí no nos representan en lo de todos los días. Claro, claro. Y que, bueno, se va dando de alguna manera. Aparte, en Buenos Aires pasa mucho que no se puede, es como que es imposible pensar un grupo de danza como uno vive naturalmente. Ajá. Yo tengo algo particular que es, es importante en la expresión. O sea, yo arriba del escenario estoy como ando todos los días. Sí. Esto que les pasa a los chicos es como lo mismo. O sea, el chico no quiere disfrazarse. Por lo menos no en esas condiciones. Claro, porque esto como impuestos, esto es así, así, así. No llega ni siquiera como un juego a eso. Entonces terminan como rechazándolo. Voy a hacer acá un paréntesis y le voy a preguntar acá a Pablo, porque el otro día en el show de Arraigo cerraron con una cosa osada, que era introducir una murga, encima una murga de gente que vive a un paso de mi casa. O sea, de una murga de Constitución, ¿no? Y ahí se da justamente el caso de chicos de cualquier edad, no importa la edad, que realmente sí quieren disfrazarse, quieren vivir la cosa de otra manera. Sí, pero... Sí, No, ya sé, estoy uniendo dos mundos acá. Pero hago el comentario porque yo estaría mucho más cerca de la murga que de otro tipo de danza, porque siendo un queso total en cualquier tipo de baile, en la murga no se me nota. Con que mueva compasadamente el cuerpo, ya estoy dentro del lote, y si estoy pintado, más aún todavía. O sea, ¿cómo fue que se les ocurrió eso? Hay un montón de cosas, me parece súper interesante. Sí, muy variadas. Hay como un montón de preguntas y de espacios, ¿no? Está el carnaval, con uh-huh. todo lo que implica el carnaval, ¿no? Esa pérdida del cuerpo colectivo, ¿no? Uh-huh. Esas máscaras bolivianas con los agujeros exacerbados hacia afuera, ¿no? Como una manera de perder la noción de individualidad. ¿No? Sí. En los carnavales, que también son fusibles. La orgía, ¿no? pagana, sí, bueno, que pagana, justamente claro, viene de ahí. Después vamos a hablar acá con Lian al respecto, no te preocupes. De orgía. No. Viste que era como una cama redonda. Claro. Digo, se cruzan un montón de cosas. Se cruza el carnaval en ese sentido, la pérdida de jerarquías, el cuerpo colectivo. Se cruza la tradición y la ortodoxia, que está en el folclore, está en el metal y está en el rock. Sí, yo creo que ¿no? también hay una cosa que un poco me inspiraba a pensar lo que él decía, ¿no? En el folclore, o sea, a veces abordamos el folclore, o sea, desde lo urbano, ¿no? Como una cosa bucólica. Y el folclore en realidad es una actitud de resistencia, porque ¿dónde se en muchos casos, claro. O sea, ¿dónde se preserva el folclore? En las regiones olvidadas. Claro. Porque si no, la metrópoli se lo come y desaparece y texturiza todo y lo uniforma todo. A mí me preocupa que lo pasteurice. Exactamente. A mí si me hubieran contado que existía una canción como Preguntita sobre Dios de Atahualpa Yupanqui, a mí el folclore por ahí me hubiera enganchado pero mucho. Pero es parte del mismo proceso. Uh-huh. Claro. Parte del mismo proceso. Pero acá hay es todo, digamos, lo oculto. Me parece que hay algo... los chanchaleros nada más. La claro, vida. Totalmente. O sea, lo que llega a la ciudad es una versión. Es una versión asumible de eso que está oculto. Bien. El folclore, o sea, y no estoy hablando solo del folclore nuestro y de lo que sufrimos en los 70, que ya lo sabemos. El folclore de todos los países. Uh-huh. O sea, vos decís, ¿cuáles son las naciones celtas? Y los celtas no eran un grupete de gente que alegremente estaba entrelazadas. Uh-huh. No, los celtas y lo que quedó de la cultura celta perduró en esas regiones pauperizadas, olvidadas por las metrópolis, como fueron o colonizadas o ninguneadas por el imperialismo. O sea, Irlanda, Escocia, Galicia, regiones atrasadas, explotadas. Sí, en muchos casos incluso, o sea, apartadas del corazón cultural de la urbe, que era en aquel momento el Imperio Romano y que luego se fue transformando en otros exactamente. Imperios. Exactamente. Claro. Y hoy lo recuperamos eso un poco lúdicamente, pero también está bueno saber que atrás de todas esas culturas hay una actitud de resistencia permanente. Totalmente, totalmente. De hecho, vamos a escuchar ahora un tema de Raza Trunca que se llama Peque va a bailar, que también rescata la parte de la danza como expresión. Sí, es la historia de un bailarín que Y como dice la letra, lo pueden ver bailar, anda bailando por todos lados. Si salen, lo van a encontrar de una peña y a las 2 horas lo encontrarán en otra peña, por la otra punta, en La Plata, Buenos Aires, y él está bailando. Y es un poco, bueno, la historia de él, que es la vida, es un chico de barrio, de la banda, de Santiago del Estero, y la escribió Juan Cruz Suárez. Mirá vos, la primera vez que yo escuché Raza Trunca, ¿sabés por dónde la escuché? Por una radio por internet que tenía como conductor a Quique Pessoa. Y yo dije, Quique Pessoa me está presentando una banda que yo debería conocer y no conozco. Y me dio muchísima bronca, por eso me puse en contacto acá con la gente de Raza Trunca. Y por eso estamos hoy aquí. Amigos, Peque va a bailar en tiempos violentos. Vino a quejarse porque estás haciendo mucho silencio. ¡Subí el volumen! Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. Adrián Barilari. 13-12-13. Adelanto de su DVD en La Trastienda. Adrián Barilari. 28 de junio, 21 horas en La Trastienda. Soñá despierto. Llega Corteo, el más bello espectáculo del Cirque du Soleil. Por éxito absoluto, la magia sigue en vacaciones de invierno con nuevas funciones. Del 7 de junio al 3 de agosto en el Complejo Al Río. En Corteo, vas a poder disfrutar de todos lados con su carpa 360 grados. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 3 cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Corteo, del Cirque du Soleil. Vení a soñar despierto. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. En Billboard de junio, Tambiónica apuesta fuerte. Todo sobre el festival que la banda organizará en diciembre. Además, Michael Jackson sigue bailando. Damon Albarn se corta solo. Y te presentamos a Iggy Azalea y a Jason Derulo. Billboard, ya en tu kiosco. Billboard, 100% música. Rock and Pop, fin, espacio publicitario. César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. Acá están los muchachos de Orphan Land, mientras la mesa todo el mundo se caga de risa. La banda de Sergio. Los israelíes que forman parte Orphan de toda esta historia y tienen que ver con lo que llamaríamos folk metal oriental. No sé cómo llamarlo, pero sé que lo de Orphan Land está muy bueno realmente. Lian, tu turno de charlar un poquito. Lo que hablábamos antes daba para, no una mesa redonda, para un seminario directamente. Pero vamos a tratar de avanzar sobre esto. A pesar de lo avanzado de la hora, de hecho tengo un montón de comentarios acá en Facebook y en Twitter. Acá Víctor Alegría dice, no entiendo por qué no está invitada la gente de Tridana. Hoy es la banda más convocatoria en el folk metal de Argentina. ¿Alguien me explica? Yo te explico. No te fijaste bien en la foto. Yo tengo puesto una remera de Tridana. Y el tema es que como están por sacar el disco, los vamos a invitar en cualquier momento y no queríamos que se repitiera la cosa. Pero, por supuesto, Tridana y Skiltron los tenemos absolutamente presentes. No hay otra cosa. Por acá dice... Muy bueno, Arraigo y Raza Trunca. Che, abrazo gigante a Topak Einar, que tiene el cañón más poderoso del metal interplanetario en la boca. Me refiero a su increíble voz. Y a ninguna otra connotación, ¿eh? Abrazos a los amigos. No es lo que se ve desde acá. Claro. Abrazos a Torbi también, mandan acá. Y hay un montón de otros comentarios, pero vamos a ir directamente a la cuestión. ¿Es Gervino o Gervino? Gervino, como Gervino. Giordano. Claro, está bien, está bien. Sí. Perfecto. Apellido siciliano que viene de Palermo, de una montaña que se llama Mon Gervino, bien al ladito de la costa. Mirando hacia Cerdeña. Uh-huh. Y bueno, cuenta la leyenda que las pocas personas que viven alrededor de la montaña tienen ese apellido. Mira vos, bien. ¿Y Tercibel arranca cuándo? Tercibel arranca. Voy a decir cómo arranca con una anécdota muy linda. Tercibel arranca más o menos en el 2004, ensayando en Avellaneda. Y justamente hace un rato hablaba Torbi de los comienzos de Tenguar y esas cosas. Y nosotros estábamos ensayando y ellos ya estaban grabando, no me acuerdo si era el EP o lo que ya venía. Y en la misma sala también ensayaba Einar con otra banda, Staccato, que también estaba. ¿Te acordás? Estamos hablando de La Taberna en Avellaneda. La Taberna Avellaneda. Y nosotros, bueno, comenzábamos a incursionar en esto que en ese momento ni siquiera era folk metal, ¿no? O sea, nosotros estábamos más interesados por el metal sinfónico, más apuntando a lo que estaba haciendo Rhapsody o lo que estaba haciendo Blind Guardian. Y me acuerdo que en un momento sale Torbi de la sala y se va a tomarse el bondi, no sé qué hacía. Y con otro de los chicos que estaban en la banda lo miramos y decíamos, pero mirá, camina como un duende. O sea, se iba caminando y cuando él cuenta de que tiene las cosas en su cabeza y que lo vive todo el tiempo. Y esto es algo que me llamó la atención desde el principio. Con Tercibel empezamos más o menos en el 2004. Habíamos empezado con una propuesta en castellano y a los poquitos meses decidimos pasar a cantar en inglés. Ajá. Y sacamos un EP que fue bastante power metal sinfónico. Y a los pocos años, a los 2 años más o menos de eso, ya decidimos meternos de lleno en lo que es el folk metal y tratar de buscarle una identidad a lo nuestro. Y lo nuestro fue, obviamente, tenemos varios músicos dentro de la banda que son descendientes de italiano y dijimos, bueno, vamos por esta beta a investigar el folclore del sur de Italia, específicamente, donde hay folclore verdadero. No, mentira. Eso es un palo para la gente de Italia del Norte. Fue parte del Reino de Aragón. Sí, bueno, totalmente. Y una de las cosas que encontramos en la música siciliana es que tiene influencias de muchas culturas, no solamente del popolo de la zona, sino también influencias griegas, influencias turcas, influencias árabes. Es una música muy rica en cuanto a armonía, en cuanto a ritmos, etc. Me encanta también lo que dijo acá el amigo de raza, que cuando mencionaba lo de la dictadura y que de golpe quedamos todos en compases binarios. Y algo que se encuentra mucho en la música antigua es que no hay compases binarios. Claro. O sea, la música antigua es muy complicada, es muy raro encontrar algo que es 4x4. De hecho, no existían percusionistas que lleven el ritmo. Esto de que la batería lleva el ritmo de la banda es algo moderno prácticamente. Totalmente. Sí, de hecho, yo tenía una profesora de música que lo que no le gustaba del rock, acuérdense que yo fui al colegio en los 70s y el rock era una novedad en aquel entonces. Bueno, lo que no le gustaba era que hubiera tanta batería. De hecho, una de las poquísimas, de las escasísimas bandas que vino a la Argentina por aquella época fue Santana. Claro. Y le preguntamos, ¿qué tal Santana? Ya que a ver si arrimábamos un bochín, pues no le gustaba nada. Y dice, muy lindo, lástima la percusión. Claro, la percusión que era el alma de Santana, ¿no? Bueno, terrible. Y bueno, y así encaramos el proyecto de Tarsibel, que tiene más que nada una faceta folclórica desde el lado del estudio de los ritmos, desde el estudio de lo que es la cultura musical siciliana. Está muy analizado y tratado de convertir a lo que es el metal moderno o extremo. O sea, nosotros la verdad que estamos tratando de hacer algo bastante extremo, uh-huh, y tratando de conservar esta particularidad que tenemos, que es conservar la música y cómo se hacía la música del sur de Italia. Ahora, hay un elemento netamente pagano, y de hecho esto nos va a abrir el camino para hablar del disco que ya está a punto de salir, que se va a llamar ¿cómo? Worship of the Gods, en castellano La Adoración de los Dioses. Ajá. Uh-huh. Y bueno, ¿cuál es la pregunta? No, justamente si el elemento pagano es importante dentro de la música. Por supuesto. O sea, no hay banda de folk metal cristiano. Porque tendríamos que remitirnos. Que no sé. A ver, bueno, déjenme. Orphan Land hace de cosas islámicas, no sé, o sea, no es cristiano, pero son monoteístas también. Son monoteístas y son quizás una excepción importante a la regla, sí. Aunque también tengan en cuenta que han sido, pero muy, muy castigados por la crítica de su país con respecto a la unión que hicieron con árabes y demás. Exacto. ¿No? Bueno, pero ahora sacaron el disco este. All is One. Claro, escuchábamos el corte justamente y que tenía que ver con un ecumenismo más que con un paganismo. Está bien, está perfecto, además la música es estupenda. Cuando hablamos de pagano, ¿a qué nos referimos? Pagano viene del latín pagus, que significa terruño. Eso quiere decir que el pagano era el tipo de la tierra, el tipo del barrio, digamos así. Cuando viene el cristianismo, se lo castiga muchísimo, porque el cristiano se considera a sí mismo miles Christi, vale decir soldado de Cristo. Lo contrario de un soldado es el que se queda en su casa, en su tierra, es decir, el pagano. De ahí viene toda esta historia de los paganos, que fueron castigadísimos con ese nombre durante mucho tiempo, y también el carácter de tipo militar, miles significa soldado, del cristianismo en el sentido de uniformar todo, y lo que decía José Luis antes, que alguna vez pasan por encima de todo lo cultural sin tener el más mínimo respeto por nada. Entonces, el paganismo, por de pronto, es algo que ha sido muy rescatado en tiempos recientes, no solamente a través de lo musical y de lo cultural, sino también desde el lado de ciertas filosofías. No está mal, también le tenía que tocar la cuestión. Vos justamente me decías que el disco que viene, ¿es conceptual o no? Sí, por supuesto. Sí, es conceptual. Es conceptual. Está dedicado al último emperador romano, en mi opinión. Después de ese no hubo emperadores romanos. Me refiero a Juliano el Apóstata, que en algún momento trató de evitar la caída total de la civilización, el pozo ciego del cristianismo, que efectivamente luego de su muerte ocurrió. Fueron 1000 años de oscuridad, ¿no? Parece una maldición de las de Tolkien, pero no. Fueron así 1000 años de oscuridad. O sea, se involucionó todo lo que se había evolucionado hasta ese momento en materia de medicina, cultura. En el siglo XVIII se volvió a descubrir el cemento, claro, por ejemplo. Por ejemplo. Que era un invento romano. Pero bueno, sí. El Duomo de Florencia, ya que mencionás, fue construido en el siglo, si yo mal no recuerdo, XV, de una manera totalmente original, porque no se recordaba cómo habían construido los romanos y griegos los templos. Tuvieron que inventar todo de nuevo. Exacto. Porque fueron 1000 años digamos, por más que hubo otro tipo de avances que suplieron eso, ninguno de ellos fue a manera de construcción de una civilización, sino a manera de lo que ocurre en cualquier teocracia. Es decir, importa lo que está en el cielo, lo que es en la tierra, carece de importancia. Ahora bien, ¿por qué remitirse a la figura de Juliano? Bien, bueno, como bien decías, Juliano fue el último emperador romano que vale la pena recordar. Claro, hay una rima muy linda que se pasa con el emperador. Y bueno, Juliano, conocido como el apóstata, era el sobrino de Constantino el Grande, que fue el que decidió que el Imperio Romano iba a tener una religión específica, que era el cristianismo. Su sobrino decide darle la espalda, o sea, y levantarse en armas contra él y pelear por el imperio. Constancio, estás diciendo, ¿no? Constancio, tenés razón. Constancio. Constantino el Grande es quien declara el religión oficial del imperio. No, tampoco, Teodosio. Bueno, ok, vamos a empezar a discutir así. No, Teodosio, o sea, después hubo otros emperadores romanos. Teodosio en 380 es el que declara religión uniforme del imperio, perdón, a todo. Pero previamente Constantino lo que había hecho era colocar en cargos específicos y vitales a cristianos dentro de la organización del imperio. Es como si yo fuese el emperador y todos mis ministros y toda la gente de influencia política fuese cristiana. O sea, no quedaba correcto, más remedio. Sumado a la utilización de templos como cocheras de esos obispos. Sí, destrucción. O sea, a partir de ahí no hubo respeto para todo aquel que fuera pagano. Pagano en el sentido de que parte del pueblo. Lo que pasa es que en realidad lo que hace el Imperio Romano es adoptar esta nueva religión creciente en popularidad como para unificar con un nuevo leitmotiv. Pero la práctica es la misma que venía haciendo Roma con sus dioses, o sea, con Marte reemplazaba a Tutatis. Sí, pero hay una diferencia muy grande. No estoy de acuerdo. Es una práctica obliteradora y incorporadora de las demás festividades y religiones. O sea, es cierto, pero hay una diferencia importante. Construyendo el templo arriba. No, eso absolutamente. Eso es cómo transformaron para poder manejar al pueblo, cómo fueron inyectando esa religión. Claro. Pero ten en cuenta que la religión cristiana no era ni remotamente mayoritaria, era una minoría en un 3% según William Gibbon. O sea, de lo que era la población total. Sí, o sea, no era nada, no significaba nada realmente. Pudo haber sido cualquier otra cosa. Es una idea. Es una idea que le da una bandera a ese imperio. ¿Por qué se cae el imperio? El imperio se cae por la crisis económica. Sí, básicamente, claro, ¿no? Obviamente, había un proceso de desintegración muy grande. Era mucho que dominar. Y la iglesia de Roma no es de ese momento, no es la iglesia de la Edad Media. No, ni remotamente, porque además en ese momento eran lo que a Constantino le llamó la atención era que en las iglesias, dentro de las iglesias, a pesar de que eran muy pocas hasta ese momento, había una organización vertical, piramidal, y tremendamente funcional. Y pensó, exacto, si aplico esto para el imperio, me va a andar bien esto. Exacto. Le fue para el culo, de hecho. Pero bueno, más allá de todo... Previo a eso, que esto es muy importante, para mí es una de las partes más importantes de la historia romana, estuvo el emperador Diocleciano, que decidió, el imperio era tan grande, decidió dividirlo en dos partes, en el este y en el oeste, y puso césares que eran como super gobernadores, no como el César que conocíamos, que era un general que iba a la batalla, sino césares que además de ir a batalla, también gobernaban en nombre del emperador. Territorio. Esa división fue, si no me equivoco, no sé si fue el único o uno de los pocos emperadores que pudo abdicar. Sí. O sea, Diocleciano... De hecho, se dedicó a cultivar coles. Exacto. Diocleciano, a través de esa gestión, tuvo el imperio muchísimos años, cosa que era rarísimo para un emperador, porque en cualquier momento venía el cuchillo. Y esa gestión sirvió. ¿Qué hace la familia de los Flavios, que son la familia de Constantino? Deciden volver a tomar todo ese poder a través de este modelo que capturan o que agarran de la iglesia. El tema es que Constantino el Grande, yo esta es una interpretación personal, yo creo que él se creía un cristiano devoto, que en ese momento ni siquiera eran conocidos como cristianos, y tampoco existía la palabra paganos como paganos, sino que, o sea, lo que nosotros hoy decimos los paganos en el Imperio Romano eran los helenistas, o los platonistas que estaban en ese momento. Sí, básicamente cualquiera que adorara a los viejos dioses. Exacto. ¿Y por qué tomar, volviendo, porque si no nos vamos a ir a las 8 de la mañana, por qué tomar la figura de Juliano? Juliano trata de restaurar el culto a los dioses antiguos, pero con una premisa muy importante, con una premisa de tolerancia religiosa. Juliano no sale a perseguir a los cristianos. No, todo lo contrario. Exacto. Juliano... Una frase que él tiene y dice, no les den el placer de convertirse en mártires. O sea, era una persona muy inteligente, intentó volver a levantar el templo de Jerusalén porque decían que si Jesús era el Hijo de Dios, Jesús había dicho que el templo de Jerusalén nunca más se iba a levantar. Entonces él dijo, bueno, vamos a hacer cosas inteligentes, levantemos el templo de Jerusalén. Era profundamente anticristiano porque había sufrido la educación cristiana a la fuerza. Exacto. Y luego cuando llegó al poder lo quiso revertir y todo, pero es verdad, no persiguió a nadie y su política era de total tolerancia, no se lo perdonaron. No se lo perdonaron, por suerte, si hubiera vivido... Oh, hubiera sido 10 años especial. En vez de 2 como emperador. Totalmente, 20 pero bueno. Meses estuvo en el poder, nada. Y tomamos este tópico específicamente... por el mensaje de tolerancia religiosa, que a mí realmente es algo que me parece muy, muy atractivo, más que nada por la postura que toma el cristianismo después a lo largo de toda la historia, que es la de no tolerancia. Uh-huh. Y me parece muy, muy interesante esto, y también me parece muy interesante la parte social y la parte administrativa de Juliano para pararse ante cualquier problema. Otra de las frases... célebres que tiene, es que dice, si con solo acusar a alguien alcanza para que sea culpable, uh-huh, ¿para qué tenemos juicios y para qué tenemos la oratoria? Salió la justicia, la administración, todo demás. Redujo, algo que algunos gobernantes modernos podrían aprender de ello, redujo todo el personal estatal a una séptima parte. Sí. O sea, limpió a todos los que estaban en el Estado que no servían para nada y dejó a los que funcionaban. Y cuando ingresa en Constantinopla por primera vez, lo primero que hace es echar a todos los barberos. Sí, señor. Constantino tenía no sé cuántos barberos, más de 100 seguramente. Y él era un desaliñado. Ya vamos a seguir charlando de esto, sabelo. Mientras tanto, vamos a aprovechar y vamos a ir con un tema del disco anterior. El primero, For One Pagan Brotherhood. O sea, la temática siempre tratamos de mantenerlo. Nos consideramos una banda de pagan metal justamente por estar investigando continuamente, específicamente lo que eran las culturas helénicas, las culturas... La religión romana, que si bien tiene mucha herencia griega, la religión romana tenía una particularidad que nunca invadía religiones. O sea, no era un pueblo que venía y te quería imponer su religión. Así fueron, a medida que fueron creciendo, fueron adoptando el culto a Mitra, adoptando todo lo que fue la religión griega, y así hacia cualquier lado. Hoy es impensable. Por eso los romanos llegaban a cualquier lugar y dicen, tu dios es bueno, realmente tráelo para el panteón, que nos ayude a cuidar el imperio, carajo. Claro, totalmente. Muy bueno, ¿eh? Así que bueno, ¿y por qué elegimos estos temas y por qué Tercibel se dedica a esto? Porque también creemos que en los últimos 100 años se ha despertado mucho el tema de pensar un poco más. Está bueno también lo que decía el amigo acá de raza, de esas cosas que ya vienen impuestas y que nadie se pregunta, se levanta un día y dice, che, pero para, todo esto que me dijeron toda mi vida, ¿es cierto o no es cierto? Me levanto todas las mañanas creyendo de que hay un dios en un penthouse ahí arriba, como decía Skyclad. Preguntas. O sea, por eso la tolerancia religiosa está buenísimo, porque invita a pensar por sí mismo, se invita a elegir. Y bueno, y eso tratamos de transmitir un poco en estos discos con Tercibel. El tema que elegiste es... The Heathen Son of Revenge. Sonando en tiempos violentos. Go home behind the fatherland. and said, would you like a soldier or your son, Ted? The scarlet coat and the big cocked hat, Ms. McGray, will you like that? With your two rifle, diddly-ay, two ra-ra-ra-ay. With your two rifle, diddly-ay, two ra-ra-ra-ay. Now Ms. McGray lived on the shore, and after 7 years or more, she spied a ship come into the bay with a son from far away. Oh, Captain dear, where have you been? You've been sailing the Mediterranean. Estás escuchando a Bruce Springsteen, aunque no lo creas, haciendo Mrs. McGrath, una canción tradicional. Es difícil explicarlo, porque en realidad es inglesa, no es irlandesa. Y trata acerca de la batalla de Waterloo. Pero bueno, es parte de toda la historia. Estábamos charlando acá de lo mucho que les cuesta a José Luis y a la gente de Raza Trunca juntarse para ensayar. Repetilo, por favor. Me estamos hablando. Bueno, ustedes se juntan. Claro, ahora no sabemos bien de dónde son los integrantes. Resulta que en el disco de Raza Trunca figuran, bueno, aparte de los integrantes, que ya son bastantes. Sí, ¿no? Seis. Son seis. Además de eso, hay una bocha de invitados. Yo pregunto, ¿cómo hacen para juntarse? Y me dice que le sale una barbaridad cada vez, ¿no? ¿Es claro, así? Hay dos. Ensayamos en Salto, que es donde vivo yo, que tengo la sala. Y bueno, hay dos integrantes en Pergamino, que está a 60 kilómetros. Uno en Rosario, que está a 180. Y dos acá en Capital. Mirá vos. Así que bueno, es todo un tema. Es como que se espera el fin de semana largo, se espera que no tengan que rendir también los que están estudiando, que... lo que nos facilitó mucho esto, porque vos por ello te digo esto y decís, bah, y suenan horribles entonces cuando tocan si no ensayan, es que en el 2012 tocamos 73 veces. Ajá. Entonces como que, no sé, en 2012 tres veces. Ensayaban en vivo. Ensayamos, tres pero veces, vos. Pero tocamos 73, entonces fue tanto lo que tocamos sí, que habíamos curtido un repertorio de 20 temas hastiado ya. Claro, no, ensayaban en vivo prácticamente. Claro, habíamos arrancado en el verano, que fuimos a Cosquín y a Santiago del Estero y tuvimos 22 días y en 22 días tocamos 21 veces. Mirá vos. Entonces, bueno, también ensayábamos en un patio que estábamos con carpas y ahí armábamos, una señora nos daba luz y también ensayábamos ahí, así que, bueno. Y si no había nada una noche, capaz que íbamos a un bar y ensayábamos por una pizza. Claro, totalmente. Bueno, lamento informarle a la gente de Tiempos Violentos, a nuestra audiencia habitual, que nos vamos a extender un poco. Así que si querés realmente apreciar el programa en su totalidad, te vas a tener que quedar, no queda otra. De hecho, no vamos a tener el agitado no batido de clásicos habitual, sino el tema con el que vamos a cerrar, cuando sea la hora que cerremos, esta charla que realmente está muy buena. Yo quiero hacer una última pregunta, como para... no digo para cerrar la charla, porque estas charlas no se cierran nunca, esa es la realidad. Pero para ponerla sobre el tapete, y tiene que ver con algo que dijo Pablo desde el escenario en el show del otro día. Que él dijo que no, al principio dijo que no era una toma de posición, después dijo que sí era una toma de posición. Y se refería a esto de hablar de cosas que no tienen nada que ver con uno. Dijiste algo así como que los dragones que muchos evocan tienen un fuego que ya no quema. ¿No? ¿A qué hacías alusión exactamente? A ver. A ver, lo puso en un compromiso terrible. A ver, amigo. A ver. A ver cómo salís de acá. A ver. Yo creo que más allá del campo del folk, esta pregunta con la cual iniciamos esta charla parte de una concepción del arte, ¿no? En general. Nosotros tenemos una posición acerca del arte, ¿no? Que en estos tiempos donde está pautado cuándo ponerse contento, cuándo entristecerse y cuándo comprar el pochoclo, ajá, ¿no? Una visión del arte inacabado. Ajá. Cuando uno empieza, no sabe bien qué va a pasar, ¿no? En ese sentido, y una de las posibles respuestas que nosotros planteamos en relación a qué es lo pesado en la música, o cuáles son las distintas cosas pesadas sí, en la música pesada, creemos que lo pesado para nosotros es la idea. Está en el campo de las ideas que nos permiten pensarnos hoy a pesar y en consideración del pasado, y pensar el mañana, ¿no? En clave no solo temporal, sino geográfica. Creemos que la música pesada muchas veces se adjudica un posicionamiento que habría que volver a revisar. Al menos volver a rever, a preguntar, ¿no? Cuando decís lo geográfico, para no perderme... En clave latinoamericana. Ok, está bien. En clave latinoamericana. ¿Por qué? Porque a mí me pasa que a veces me encuentro con que hay coordenadas que me son mucho más, no sé, más claras, más evidentes, que tienen más que ver con lo que yo conocí como cultura. Y cultura tiene que ver con el cine, tiene que ver con la televisión, tiene que ver con todo eso. Y yo por ahí no me siento tan cerca de lo latinoamericano porque encima tengo padres que vienen de otro continente. Yo también. Claro. O sea, lo que estuvimos charlando antes. Entonces, ¿hasta qué punto cuando uno habla de folk metal está hablando de la cultura entendida como parte de lo que la tierra te da y no como parte de lo que la cultura dinámica es? Me parece que no se trata ni de la tierra, está más en la dinámica de la cultura, pero tal vez entendiendo la dinámica de la cultura como un espacio para reflexionar acerca de lo que nos pasa. Ajá. ¿No? En ese sentido, me parece que había un filósofo que se llama Rodolfo Kusch, ¿no? Que tomando a Heidegger, decía, los pensamientos no se ven ni se tocan, pero pesan, gravitan el suelo donde habitan. Y hay algo de lo territorial que para nosotros no es la demagogia de la tierra. O sea, vos estás hablando de lo geográfico como enclave. En clave geográfica. Bien, bueno. En clave. Hay un traer en clave geográfica en un nosotros. En un nosotros acá. Y en un nosotros acá y ahora. Me parece que pensarnos en esa clave, entre los cuales pueden cruzarse todas nuestras tradiciones y nuestras trayectorias. Yo tengo un abuelo portugués, otro italiano y otro español, y mi madre es de Asunción de Paraguay. Ajá. ¿No? Y tengo un primo en San Pablo. Bien. Me parece que pensarnos la temática de las trayectorias personales, geográficas, culturales, ¿no? Plantean preguntas acá y en el ahora acerca de quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes pensamos ser en el mañana. No una sola persona, digamos. Esto tiene que ver también con aquello que se constituye como lo único posible. Así como a vos se te constituía el tango y el folclore como lo único, y no había espacio para el rock. No, de hecho no lo había. A nosotros se nos cagaron un montón de veces de la risa por tocar chacareras y decir que eso era folk metal. Ajá, está bien. Bueno, pero entonces tiene que haber espacio para los dragones también. Para todos. Claro, el no, tema no, es no. Cuando el tema es cuando lo épico, conjugado en tiempo pretérito, tal vez se constituye como lo único posible. Sí, yo eso sale a cruzar al pensamiento único y también una relación muy particular a veces que nosotros como descendientes tenemos con Europa, ¿no? Una relación que yo creo que con creatividad, nosotros estuvimos hace poco en Madrid, en Berlín, mostrando nuestra propuesta, ¿no? Y me parece que es una relación que puede desbalancearse en algunos aspectos, porque la cultura es muy dinámica, es pluricultural, pero sí desbalancearse en algunos aspectos tratando de pensarnos en esa clave. Eso es, digamos, lo que un poco todo esto, ¿no? Y acá, vuelvo a repetir, se cruzan un montón de temáticas que nos vamos a poder quedar... Dan para 10 programas. Esto es una muestra, chicos. Es interesante lo que dice él. Y yo lo asocio con que la cultura no puede ser algo estático o algo muerto. Las tradiciones, si solo se repiten, están muertas. Claro. O sea, ya no es una producción de sentido. Entonces... a veces uno se encuentra con cosas sorprendentes cuando, cuando viaja, un poco lo que decía él. Y por ejemplo, vos te encontrás, yo por ejemplo, a mí me interesa, adopté una tradición con lo gallego y entonces dentro de lo que yo hago, dentro de lo que hace Tengwar, hay material original compuesto con letras en gallego, con melodías originales. Ajá. Y es un, yo personalmente, como es una tradición que adopté y amo, a mí me da orgullo hacerlo. Sí. Pero no, eso no implica que todo el mundo entienda o quiera compartirlo. Pero lo que me encontré es que yo fui a Galicia, uh-huh, y en Galicia no hay bandas de folk metal, uh-huh, que hagan cosas en gallego. Totalmente. Hay bandas que copian a Corpiclani. Claro. Lo mismo pasa en Sicilia también. ¿Entendés? O sea, no hay banda de metal siciliano. Entonces, de hecho, la aparición de una banda como Arraigo, de Raza Trunca, tiene que ver con mi sorpresa al respecto. Acá quiero rescatar algo que mencionaste antes, que es el folk como espacio de resistencia. Acá hay un sistema que nos quiere a todos iguales, uh-huh, ¿no? Exacto. Y que no puede hacer hamburguesas de carne en Medio Oriente, ¿no? Entonces, el folk como espacio de resistencia, pero también de reflexión. De reflexión. Y César, soy sincero, ¿eh? Yo creo que la música pesada, atrás de esta pregunta, ¿en dónde ponemos el peso hoy en la música pesada? Ajá. Muchas veces tiene propuestas ensimismadas. Creemos, sí, que hay que volver a repensar el género y nosotros proponemos de alguna manera este espacio porque somos metaleros. ¿Vos decís que adorar al diablo ya no va? No sé, habría que pensar. A mí me encanta igual. Lo que pasa es que se descubrió que en el fondo es muy de cristiano. Claro. Yo creo que hay algo fundamental, es el punto de partida de cómo uno... Desde dónde uno arranca para hacer su propuesta artística o musical. Ajá. Incluso yo tengo como una dicotomía dentro mío de cuando estoy haciendo música y de cuando estoy haciendo algo que es artístico y yo lo puedo considerar artístico. Es casi esquizofrénico más que una dicotomía, bueno, claro. Pero yo igual le encuentro diferencias. Yo me doy cuenta cuando solamente hago música. Ajá, está bien. Entonces, a mí es la diferencia que hay entre un escritor y un escriba. ¿A eso te referís? Sí, sí. Porque en música a veces pasa, hay gente que te viene y te dice, yo de profesión soy músico, es toco que, en tal lado, me pagan, es hago que a música. Mí, yo particularmente tengo arte algo es otra que en el caso de la guitarra, si bien llegué a estudiar y me formé en un conservatorio de música clásica, uh-huh, ortodoxo, después dejé de tocar la guitarra. Y yo no soy un instrumentista. Wow. Dejé, uh-huh, de ser instrumentista y me dediqué a otro aspecto, que es a producir, a elaborar, a crear, a romperme la cabeza yo. Yo llego a Raza por como sin darme cuenta. Ajá. No llego. Yo conozco las bandas de folk metal cuando en el 2008, 2009... Esto es peco de totalmente ignorante y por estar en el interior. Uh-huh. Cuando yo era pibe, los compas, yo juntaba plata de todos mis amigos y venía a Buenos Aires a comprar un platillo para la batería y compraba con la listita, y este quiere el de Nepal, este quiere el de Hermética, este quiere... Así compraba los discos. Y después los grabábamos en cassette. Yo hace tiempo de... Del 2006 en adelante dejé de consumir música, uh-huh, nueva. No hubo ninguna banda que me atrape. Yo estaba bastante encasillado, si bien había pasado por todos los géneros y fui re fanático, por ejemplo, de Blind Guardian, que hoy escuchamos, sí, y sigo escuchando. Me había como estancado y quedado en el trash. Yo soy baterista, entonces estaba en esa onda y seguía escuchando trash viejo. Uh-huh. Cuando yo empiezo a armar Raza... Esto también es una coincidencia, que todas las bandas que estamos haciendo son todas bandas que son post-2001. Sí. O sea que para mí hubo una necesidad de búsqueda en todo ese quiebre social. Uh-huh. Yo me encuentro con que fusiono lo que a mí me gustaba, que era el folclore. Y después encuentro las bandas de folk metal cuando me compro la guitarra que tengo yo de la LTD. Y un amigo me dice, te compraste la guitarra de Corpiclani. ¿Qué? Y me dice, mirá, vení, me encantó. Vení, cavernícola, mirá. Me pone el video de Corpiclani y digo, no. Y viste que yo no soy ningún iluminado. Digo, viste, yo la guitarra la había visto en internet sola, el modelo. No. Pero digo, es el, creo que está bueno rescatar desde donde uno parte y ahí pueden entrar un montón de variantes. En el disco de Raza hay una variedad, no es lo mismo lo que vos me dijiste de la Chacarera Com que el Escondido de Leyendas del final. Claro. Hay una estética muy diferente que está en un mismo disco y tienen distintas formas de abarcar esas situaciones. De hecho, es fundamental. De hecho, montados en lo que dijo Pablo, yo hay veces que tengo la mala costumbre de la etimología. Como estudié letras, me estoy como muy atado a lo que las palabras significaban originalmente. Entonces yo a veces uso la palabra idiota, pero no la uso en sentido peyorativo, sino lo que la palabra significa. Un idiota es un tipo encerrado en sí mismo. De ahí viene también la palabra idiosincrasia. Idio en griego es eso, lo que está encerrado en uno mismo. Bueno, resulta que la otra vez le comentaba a alguien que tenía miedo de que alguna vez el metal se convirtiera en un género idiota, es decir, que no saliera de sus propias fronteras, porque eso es peligrosísimo. O sea, terminás con el aire viciado de siempre y escuchando copias de copias de copias de la banda original. Esta banda suena como tal, esta banda suena como tal. O sea, si terminamos en eso, se termina el género. Por eso cuando en algún momento surge la posibilidad de incorporar otros instrumentos, que no nos engañemos, es la tecnología lo que hace avanzar el arte también. No tendríamos nada de esto si no fuera por la electricidad, si no fuera porque un señor llamado Les Paul creó el micrófono adecuado para añadírselo a la guitarra. Es decir, no existiría todo esto sin el avance en la tecnología. Cuando hablamos de tecnología, lo hablamos desde varios sentidos, porque incorporar un buzuki o un violín o lo que sea es parte del asunto de crecer. Cuando en algún momento nos estancamos buscando nuevas opciones, ahí es donde nos volvemos idiotas. Idiotas en el sentido en que no sabemos salir de nosotros. Hay algo de la índole del diálogo. Vos como buen lingüista, ¿no?, habrás leído a Saussure y el desplazamiento de sentidos, más allá de lo etimológico. Me ¿no? llenaron las pelotas con Saussure en la facultad, sí, si vos supieras. A todos, te claro, lo juro. Todo, creo, Ferdinando. Claro, no, terrible, terrible. Pero digo, más allá de la etimología, más allá de eso esencial, uh-huh, ¿no? Porque hay algo de la búsqueda, de algo que se enquista como esencial en la identidad, ¿no? Y que no se mueve más, no se mueve más. Digo, me parece que uno de los movimientos que se están dando es que ahora en Argentina, cuando hablamos de folk metal, lo tenemos que relacionar a la cultura regional a la cual refiere. Que todas las presentes en esta mesa. Pero a la regional y a la mundial, todo al mismo tiempo. Sí, es una manera... Porque, en el sentido de que yo de golpe estoy sentado acá. A ver, no estoy sentado con tipos que no tengan una cultura en el sentido académico de la palabra. Ustedes habrán escuchado, hemos citado filósofos, sí, lingüistas. Racing. Sí, sí, sí, es que... No, es por que, favor, no, que yo no, soy independiente. No, no. Pero es la cosa, o sea, todos tenemos aquí una formación académica, todos además estudiamos para hacer lo que hacemos, es decir, los músicos que tengo aquí a mi alrededor han estudiado para llegar a esto, no necesariamente música, sino los contenidos que tienen que ver con propulsar la cultura. O sea, en algún momento todo esto que aprendimos, hicimos y todo, es con un propósito, y el propósito es no quedarnos en el mismo lugar. Ahora bien, hablando con todos ellos, todos me dicen, mira, sí, mi abuelo es portugués, es italiano, es español, es esto... es lo otro, y tenemos que ver con tal y con cual, y aprendimos de bandas alemanas, y aprendimos de bandas norteamericanas, y aprendimos, hoy en día hay bandas rusas, húngaras, hay un montón de cosas. Vivimos en un mundo global, interconectado, es decir, que todo nos llega en el momento. Por eso yo te decía, si lo de geográfico no era un enclave, sí, estamos acá, pero tenemos el acceso a todo el mundo y nuestro hogar es el planeta Tierra. Mira, yo para aprender a cantar en Concaja tuve que viajar a Iruya. Mira vos. No me llegó acá. Claro. Y no me llegó por la tecnología tampoco. Obviamente la tecnología permite que nosotros grabemos esa clave. Pero la tecnología te permitió viajar más rápido. Sí, sin duda. Claro, ese es el tema. O sea, la conexión viene por ahí. Sin duda. Ay, no, pero esa distancia está dada por la voluntad de querer dialogar. Bien, ese es el... ¿no? Porque, a eso íbamos a llegar. Si no tenemos nada y tenemos tecnología, si no está esa voluntad, no hay nada. No hay encuentro. Totalmente. No hay encuentro. Y me parece que esto se trata de eso. Bien. Digo, me parece que avanzamos sobre muchos temas que merecerían dar tratamientos separados. Yo creo que la diferencia grande es que por ahí lo que dice Pablo y por ahí en cierto sentido lo que mayoritariamente trabajamos con raza es que hay como una postura más política desde el encare al proyecto. Ajá. Y quizá lo que está haciendo él, por ejemplo, que es más algo que tiene que ver con una historia, con una narración, con algo que también desde lo ficticio también puede... El Storby, sí. Puede servir y sirve, qué sé yo. Yo miro también las películas que hay uh-huh. medievales y me gusta. También escuché mucha música medieval. Me gusta, no me disgusta. Yo creo que tenemos más cosas en común en ese aspecto que... El encare de cómo... De para qué hago arte yo, para qué me expreso, para qué trabajo esta cultura, uno busca una finalidad. Sí, pero y mismo desde los instrumentos, vos sabés que los instrumentos que tenés, claro. Digamos, son instrumentos que vienen de otro lado. Manejás un bandoneón, y el bandoneón viene de Alemania. Sí, bueno, nosotros... Manejás una guitarra, la guitarra es española, etcétera, etcétera. No sé si habrás leído, pero nosotros en la biografía de raza explicamos que el concepto que nosotros logramos cuando logramos el nombre... Es porque la mayoría dicen, tienen una baguala, tienen el tema de rubores indios, raza trunca, los pueblos originarios. Uh-huh. Y no, nosotros damos una explicación acerca de eso, que es no solo la raza nativa y todas las razas, toda la variedad que había, que es coartada por la invasión española y la colonización, sino que después nosotros en realidad no somos hijos de los que vinieron a colonizar, somos hijos, la mayoría, de gente que fue truncada de su espacio. Sí, claro, o sea, totalmente. Estaban por guerras, por un montón de cosas. Entonces, esos también son razas truncas que tuvieron que emigrar porque tenían que sobrevivir. De hecho, una de las maravillas de la modernidad tal vez sea esa, que por primera vez hay gente que se mueve de un lado para otro por puro gusto. O sea, no porque fue expulsada por una guerra, por una hambruna, claro, por un problema determinado, por sobrevivir. Sino que hay gente que por gusto dice, mirá, como el almirante Brown, mirá qué lindo que me siento acá en el sur. La humedad es una mierda, los políticos son corruptos hasta la manija, pero esta gente tiene espíritu, algo vale la pena estar acá. Y se quedó. O sea, es parte de esa historia. Che, vamos a ir... Yo siempre prometo que voy cerrando, pero te miento. Igualmente, vamos a ir con Skiltron y Calling Out. Y después ya sí, vamos cerrando. Yo ya sé que te querés ir a dormir... Tenés la excusa de mañana el colegio, el trabajo y todo eso. Yo no te creo, pero vos te lo crees, así que dale para adelante. Thank you. señoras y señores, vamos cerrando. La cortina de áspera te está indicando que termina el programa. Por lo menos, bueno, si después continuamos un poquito, después en trasnoche, no pasa nada. Pero igualmente ya nos hemos excedido una larga media hora y realmente fue un placer terrible tener a esta gente que, como verás, no solamente son adolescentes con cuernitos y que sacan la lengua, sino que son tipos estudiados, con mucha onda. ¿Ves? Ahí está, están comportándose no como una gran familia, sino como un jardín de infantes. Es decir, como corresponde. Bueno, la cuestión es que creo que la pasamos muy bien charlando y que, por supuesto, sí, dejamos en el tintero montones y montones de posibilidades de tópicos, de charlas, de asuntos. Ni siquiera hablamos de los instrumentos. Mirá vos lo loco. O sea, por hablar del contenido, hasta ni siquiera mencionamos una de las características fundamentales, que son los instrumentos típicos de cada caso. No nos detuvimos siquiera a charlar de los diferentes estilos, de los variopintos estilos dentro del folk metal. O sea, simplemente nos dedicamos a eso, a charlar, ¿viste? A llenar el tiempo. Vos que estabas del otro lado, sabrás qué onda. Aprovecho, Ruth González, con documento terminado en 470, Lucas Chaca, 027, y Federico Amestoy, 895, son los ganadores de los CDs del día de hoy. Pueden pasarlos a buscar durante la semana, esta y la que viene, más allá de eso. Ya no, por Conde 935, por la recepción de Rock and Pop, que ahí se los entregarán mostrando un documento como corresponde y está todo bien. Solamente me queda despedir, no voy a hacerlo uno por uno. Empiezo por José Luis, muchísimas gracias por hacerte el tranco terrible que te hiciste desde allá, al Colo también, que al final no habló nada, pero todo bien. Te agradezco muchísimo. No, gracias, gracias. Y a ver si dentro de las muchísimas presentaciones de Raza Trunca pego alguna. Sí, sí. A ver si los veo en vivo. Vamos a preparar algo para octubre o fin de año. Vamos a preparar. Hagan algo con estos tipos de Arraigo, que tienen el escenario para ellos solos. El otro día saludaste desde el escenario de Raza Trunca. Yo dije, uy, debe estar por acá. Estábamos por atrás. Claro. Pegados a la barra. Hacelo subir por lo menos, ¿viste? Algo, qué sé yo. Muchas gracias, che. Bueno, no, gracias por el espacio. Torbi, enorme placer volver a charlar y esta vez vamos ampliando el espectro de las charlas y de la erudición y de los conocimientos y demás. Bueno, muchas gracias. También un placer. Esta es una banda... como siempre. Tengwar es una banda que hay que ver en vivo porque cuando suben al escenario, ellos se disfrazan en serio, pero no se dan cuenta. Es maravilloso. Tienen un trabajo de vestuario tan particular que vos no terminás sabiendo si lo hacen a propósito, si lo combinaron, no lo combinaron. Así de informal y de libre parece cuando no lo es. ¿Me equivoco? Algo así. Algo así, ¿no? Sería para estudiar. En realidad, o sea, es algo que está trabajado, pero bueno. Es un poco esta cuestión teatral que yo te decía, que es vestir a la historia que se está contando y que sea que ese viaje que se propone desde lo musical se vea también en vivo. O sea, que se pueda ver, que te puedas meter ahí. Y no es una... es una cuestión totalmente lúdica. O sea, las profundidades... O sea, yo sé cuáles son las profundidades. Hay quien las encuentra y quien no. Uh-huh. Pero a mí no me gusta bajar línea desde lo artístico. O sea, es una cuestión estética. Totalmente, eso es, y perfectamente, o sea, válida. Se ha perdido un poco esa dicotomía también de considerar que el arte, si no baja línea, no es arte. Si el arte no es contestatario, no es arte. O sea, hay muchas opciones para manejar. Para bajar línea, yo tengo... mi vida personal, uh-huh, o sea, mi conducta personal, yo bajo línea ahí. Ahora, después, mi arte, el arte de Tengwar es para pasarla bien. Está bien, vos sos algo así como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o sea, Farston y Petrovelli. Como Mickey Vainilla, yo hago pop. ¿Hago pop? Hago pop para divertirse. Claro, yo hago folk para divertirme, está bien, no está mal, realmente, bien ahí. Liam, muchas gracias. Liam me dejó acá una de las cosas más preciadas que me pueden dejar a mí, que es un libro. Y es una biografía de Julio César, voy a leer con muchísima atención. Muchas gracias y me alegro mucho por esta conexión de onda particular Que, yo realmente estaba buscando algo de la manera de conectarme con Tercibel, ¿no? Y cuando llegué a la página me entero de que están haciendo un disco conceptual sobre Julián el Apóstata, uno de mis personajes favoritos de la historia. Maravilla, pero venga, encantadísimo. Muchas gracias, che. Muchas gracias a vos, Estar. El caballero Pablo Trangone aquí estuvo aportando. Federico te mandó diciendo, no, vamos que el peso de la palabra vaya ya y bla, bla, bla. Está bien, me parece muy bien. Che, muchas gracias por estar muchas gracias acá. Gracias a vos por el espacio y la verdad un placer poder compartir esta mesa donde todas las voces tuvieron visibilidad. No, yo quería decir eso también, que fue muy placentero y estuve escuchando Arraigo y la verdad que está bueno lo que hace. La verdad que es a mí siempre me pareció, o sea, que el folk, o sea, cuando llegué a vislumbrar que había la existencia de un género que se llamaba, se le dio en llamar folk metal, o sea, siempre me pregunté, bueno, ¿por qué? O sea, tenemos un folclore rico nuestro, no hay bandas que lo hagan, o sea, que hagan esa cruza. Porque esa cruza se había intentado desde el rock. Sí, si vas a nombrar a bandas como Alma Fuerte, Yanaconas o un montón de bandas, estaba presente. No desde el metal. Y las experiencias a nivel latinoamericano, porque en otros países que tienen una tradición, mucho más amerindia, si se quiere, que la nuestra, o menos europea, o de menos inmigración, hay muchas bandas que lo hacen, pero siempre lo había realmente con muchas limitaciones musicales y realmente, o sea, bandas que lo hacían por ahí haciendo muy mal metal. Claro, sí, a veces ocurre que no se encuentra el vehículo. Hay que olvidarse del sufijo. No, está bien, es verdad, o sea. De la parte metal de folk metal. Yo en estos años, bien dice. Otra hora, ¿no? Sí. He escuchado montones de bandas. No todo lo que escuché realmente era digno de destacar o de subrayar, ni siquiera de presentar en una radio. Entonces, como hablábamos con Harry hoy al principio. Las bandas brasileras del metal extremo al principio eran muy pobres, o sea, hasta que finalmente encontraron la manera de encauzarse y de encontrar una expresión que la gente pudiera disfrutar. Pasó mucho tiempo. Mientras tanto hubo montones de discos malogrados, montones de experiencias que no estaban del todo buenas. Acá pasó lo mismo. Acá las bandas fueron encontrando su lugar, la manera de equiparse, de grabar bien, de buscar cómo interesar a la gente. Finalmente, no sé si lo lograron, pero por lo menos están vivas todavía. Eso es otra cosa que a mí siempre me interesó. El tema es que nosotros acá partimos siempre de un poco de un complejo de inferioridad, ¿no? Es decir, vienen las bandas de afuera, les rendimos pleitesía. Por el solo hecho de venir de afuera, y muchas bandas que empezaron después del 2001. O sea, es como que surgió una cosa de decir, loco, lo nuestro vale. O sea, nosotros también podemos hacer las cosas bien. Y no estamos para rendirle pleitesía al que viene de afuera, sino que estamos para pelearle de igual a igual. Totalmente. Y no solo eso. Hemos tenido buenos ejemplos. Uno de ellos, que lo voy a recordar toda la vida, la primera vez que vino a tocar a la Argentina Sepultura, Max Cavalera, con un éxito recién contraído, gritándole a la gente, vamos a demostrarle que en Sudamérica está el mejor metal del mundo. En ningún momento dijo, escúchenos porque somos sudamericanos como ustedes. O sea, no pidió nada. La importancia del mensaje. Claro, la importancia es lo que tenemos nosotros, nos basta. Y eso siempre fue así. Yo estoy, orgulloso de ser argentino. Y lo hago partiendo desde ese orgullo. O sea, es interesante esto porque para mí, o sea, no vale más una banda porque sea finlandesa. No, eso desde luego. No vale más una banda porque sea alemana. Si es comprensible. Vale en la una música. Época, vale la música. Es comprensible que en una época nos llamara la atención porque el lugar donde había nacido el rock era Inglaterra, era Estados Unidos. Entonces, si alguien venía a tocar de ahí, vos decías, esto viene de donde nació la cosa. O sea, tenía cierta lógica en una época. Claro. Después ya nos dimos cuenta de que podíamos hacerlo perfectamente en castellano, en inglés. Claro. De hecho, hoy en día te pasan cosas locas como una banda como Fintroll, que son finlandeses pero cantan en sueco. Y no pasa solo por el lenguaje, sino por los sentidos que habitan los lugares próximos. Ahí me la estás elaborando mucho. No me da tanto. Es muy tarde, ¿no? Las 4 de la mañana. Vecino criollo, amigo. Es verdad. Acá el loco de raza se nos está durmiendo. Einar, sos el último en despedirse, pero igualmente no por ello menos. Y yo aprovecho para conocerte personalmente después de habernos comunicado por Facebook muchos años. Bueno, muchas gracias. Fue un gusto compartir con todos los músicos. Me encantó lo que dijo Torbi del mal metal. Sí. Y me contuve de no hacer ningún chiste. Me porté bien. No, está muy bien. O sea, de hecho yo conozco tus chistes. Es un débil metal. No. You give metal a bad name. Ustedes no sé si saben, pero Einar me estuvo castigando, además de algunas ideas muy buenas, con algo que él llama humorismo. Y nunca me despertó, pero ni siquiera el movimiento lateral de una comisura al respecto. No me rendí todavía. No, ya sé, pero deberías rendir. No, lo peor es que nunca lo hará. Claro, no. Igual, mi mujer me pregunta, fíjate, Einar, porque es un tipo que tiene opiniones muy interesantes y todo. Fíjate si el tipo es tan interesante en persona. ¿Cómo? Y cosa. Bueno, la respuesta a Laura es que no. Pero igual, está todo bien, no pasa nada. Lo queremos igual. Señoras y señores, nos vamos a ir con lo que eligió la gente directamente. Nos vamos con un tema que es broche de oro ideal para una noche como la de hoy. Fiesta pagana, el tema de Mago de Oz, una que sepamos todos, está sonando en tiempos violentos. Si te quedás, capaz que tenés una yapita de música que... Bueno, ¿para qué te voy a contar si vos sabes? Chao. Yo pensé que íbamos a cerrar con algo de metal nacional y no, y la gente pide algo de afuera. Para los tuyos, si ves muy gordo al abad, si su virgen viste de oro, desnuda. Como van a ser el día al ángel que lo va al calvario, si no hay cárcel ni tumba para el canto libertario. Ponte en pie, alza el puño y ve a la fiesta pagana en la vela y de beber. De la misma condición, no es el pueblo ni un señor. Ellos tienen el clero y nosotros nuestro sudor. We'll be right back.